Vamos a... Y vamos a ver, ya estamos en vivo. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comicmanía. Y como siempre, todos los martes, a mi lado, está mi hermosa compañera, la gran Mena Box. Saluda a la gente, por favor. Mena, ¿me escuchas? Creo que Mena no me escucha. Ah, es que, ¿sabes qué? Te escucho en YouTube y tiene como un delay. Entonces, lo que voy a hacer es cambiarme. Cámbialo. Va. Pero vamos, si aquí estamos... Aquí estamos reviviendo. Muchas gracias. Te voy a contar algo muy importante, Mena. Antes de empezar este programa, es importantísimo contártelo. Tuve una pesadilla el día de hoy. ¿O no? Tuve una pesadilla el día de hoy. Soñé que tú y Costner se hartaban de mí y dijeron, hasta aquí llegamos. Ya, o sea, no sé cómo pasó. Estaba yo soñando, estaba muy tranquilo y como que empezamos el programa y por alguna razón u otra yo me tuve que salir o ya no podía participar. Algo sucedió y tú y Cosme dijeron, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llegamos. Y me acuerdo que tú nomás te desconectaste. Así como que ya no quiero saber más de este individuo. Y Costner seguía ahí, yo tratando de, oye, ¿qué pasó con Mena? Y como que no me contestaba también. Entonces así de, wow, o sea, ya mis últimos amigos, ya los perdí para siempre. Pero bueno. No va a pasar todavía. Todavía. Hay proceso todavía en lo que me falta hartarlos. Pero antes de empezar este programa, como siempre, nos gustaría darle las gracias a los chicos de Geekly Network por dejarnos participar con ellos semana tras semana. Y obviamente a nuestro gran Bárbaro Gordon por estar detrás de las escenas, el buen Costner, que se está encargando de que todo este programa salga y salga correctamente para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y obviamente también él nos checa de que salga bien la voz y que no se duplique, no haya delays ni nada de eso. A ver, ¿qué estás reestructurando tu cámara? Sí, y que no nos funen, también de eso se encarga. Claro. No es cierto, se encarga de funarnos, ahora que lo pienso. Pero bueno, hablando de funar, ahí te va mi plan para el día de hoy, a ver si te parece, ¿ok? Ay, Dios, a ver. Nomás tengo dos breves noticias que tenemos que mencionar acerca de otra gran convención que va a ocurrir en julio, el próximo mes, que es obviamente la Comic-Con de San Diego. Y después vamos a empezar a hablar de la CCXP. Creo que mucha gente asistió, creo que más gente que el año pasado, o al menos el sábado. ¿Y qué te parece si primero contamos nuestra experiencia, todo el lado positivo, todas las cosas bonitas, y después saco mi lado pesimista y me empiezo a quejar acerca de la convención? ¿Te parece bien? Oye, okay. ¿Qué quiere decir CCXP? Es Comic-Con Experience. Ah. ¿Ves? Parece dificultoso, pero no. Es muy, muy, muy simple. The Comic-Con Experience, obviamente, como todos sabemos, empezó en Brasil y la gente de Ocesa la trajo el año pasado. Yo me acuerdo que fui a la rueda de prensa y en serio me quedé muy, muy, muy sorprendido de con cuánta fuerza venía. Y obviamente me sorprendí más cuando anunciaron los precios. Pero eso lo tocaremos después. Lo único que me gustaría mencionar antes... Ya va a empezar de piojo. Sí. En ningún momento les voy a decir que voy a sonar bien. Me van a funar todas las personas que asistieron y que pagaron los 3 días. Yo nomás pagué un día y me estoy quejando. Hay gente que pagó 3-4 días. Bueno, sí, porque recuerda que estuvo la preview night. Esto empieza desde el viernes. No, perdón, desde el jueves en la noche. Jueves en la noche, viernes, sábado y domingo. Bueno. Antes de empezar, nomás me gustaría decir dos cosas muy breves, algo que me rompió el corazón, pero de alguna manera u otra me tranquiliza. Por lo mismo de que este año, obviamente, voy a ir a la Comic-Con de San Diego. Estaba yo muy entusiasmado porque dije, o sea, va a salir Avengers Doomsday. Sin duda van a estar todos los actores, van a estar los directores, van a hacer un gran, enorme anuncio en el Hall H el sábado. Porque cada año... En el Hall H, como a las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, es cuando es el panel de Marvel y, bueno, salen muchas, muchas cosas increíbles. Ya me tocó ver a Tom Hiddleston como Loki en vivo y a todo color. Me tocó ver a... Ahí estuviste cuando les dijo que se encaran. Fue el primer día que me tocó entrar al Hall H sin hacer fila. Entré por parte de la gente de Fox. Me tocó ver a todo el elenco de X-Men Días del Futuro Pasado. Me tocó ver en el primer teaser de Avengers Age of Ultron. O sea, me tocó ver una gran cosa de grandes maravillas. Estuve ahí para el anuncio de que Brie Larson iba a ser Capitana Marvel, etcétera, etcétera. O sea, siempre he estado en esos momentos. Desafortunadamente no estuve el año pasado, que fue un año importante cuando anunciaron a Robert Downey Jr. como Doom. Pero dije, bueno, este año voy a estar ahí, van a anunciar mucho de los Cuatro Fantásticos. Y resulta que, oh sorpresa, no va a estar. Nada. Nada, como tuvieron que hacer, cambiar mucho los planes de Avengers Doomsday, por lo mismo de que creo que están cambiando los actores. Sí, se movió hasta diciembre, ¿no? Se movió hasta diciembre. Quitaron a Kang y metieron a Robert Downey Jr. como Doom. Y ya no tenemos a Kang. Entonces, todo lo recorrieron para que tuvieran mucho más tiempo. Entonces, si saquen cosas o se llevan a los actores en julio, van a tener que cancelar muchas cosas, van a tener que suspender mucho de la filmación para poder avanzar. Entonces, creo que van a cancelar todo eso. Y después, para hacer las cosas peor, dije, bueno, ok, no tenemos Marvel, pero mínimo vamos a tener DC, y va a estar James Gunn, y va a hablar de todos sus planes, vamos a ver los teasers de todas las cosas que van a venir, va a anunciar dos o tres de los nuevos actores, va a decir esto, va a decir aquello, total, la película de Superman sale unas semanas antes de la Comic-Con, todo el mundo va a estar hypeado de Superman, van a dar más información, o sorpresa, no. Solo van a estar James Gunn y John Cena, que obviamente sé que eso te llena el corazón, pero solo van a estar ellos dos hablando de Peacemaker 2. Oye, puro reciclado entonces de aquí. Exacto, porque de alguna manera u otra, tú ya viste de lo que van a hablar más o menos en San Diego. O sea, tú ya te adelantaste sin ir a San Diego de lo que yo me voy a ver. Entonces, sí me molesta esa parte de que no voy a poder ver la parte de Marvel, pero también me alegra en el aspecto de que me va a dar más tiempo de hacer cosplay el sábado, porque entonces nomás tengo que ir, ver lo de DC para tomar fotos a John Cena y James Gunn, que yo sé que obviamente es lo que... Y cualquier información que ellos den, yo sé que te interesa a ti, por eso lo voy a hacer. Y después, el panel de DC normalmente es como las 10:30, 11, y termina a las 12 más tardar, ¿no? Entonces, pues ya puedo salir y hacer mi vida, hacer cosplay. Y como me va a acompañar mi primo Roberto, y si yo hago que mi primo Roberto, que no le encantan los cómics, nomás le gustan las películas, si lo hago sentarse todo un día en Hall H, me va a matar. Yo ya lo hice con gusto, pero él me va a matar. Entonces, bueno, qué triste. Pues que soporte, bueno, a eso se va a la Comic-Con, ¿qué le pasa? No, él no entiende ese tipo de conceptos. De hecho, yo no sé por qué quiere ir, pero bueno, lo invité a ver si el próximo año me acompañas tú, o me acompaña nuestro productor, ¿cómo se llama? Miguel Arenas, o hasta si quiere ir Costner, porque creo que a Costner ya le dieron su visa, pues él también me puede acompañar, y llevo a Bárbara Gordon, y así podemos hacer más cosas. Pero bueno, punto y aparte. Así transmitimos okay. Desde allá. Exacto. Pues de hecho yo creo que sería una buena idea, en algún momento, si yo estoy ahí, pues no sé, grabar, y podemos hacer un pequeño live tú y yo. Eso, si no estoy yo con Sebastián Stan, porque estoy segura que... que ahí es el momento. Pues el yo no se va a enamorar de mí. Entonces, yo creo decir que los cosa. Voy a tener que abandonar porque voy a tener que ir con Sebastián Stan ese día. Yo nomás me gustaría decir, ustedes no saben, Costner y yo estamos al día en todo esto, pero este ha sido el año de Mena. Todo lo que ella ha querido que pase, cada sueño que ella ha tenido se ha ocurrido. No, lo último que falta es que venga Sebastian Stan. Quitando eso, o sea, viste a Lady Gaga, viste a John Cena, entrada gratis, 3 días así sin XP. Ah, bueno, eso ya no fue del todo, pero, o sea, pero que, más que, o menos. Más, o sea, todo has estado recibiendo así de a gratis. Lograste armar 3 cosplays en un espacio muy reducido y todos los cosplays salieron muy bien. Entonces, o sea, este ha sido el año de Mena. Pero bueno, ya es hora de hablar. Así de que este año, pues sí, me les caso con Sebastián Stan. Van a ver qué es. Sería el único. Ah, no, el próximo. Sería el último que falta. Bueno, aquí tenemos ya muchos comentarios. Y curiosamente, nuestra buena amiga Jen Manaki puso ahí, primer comentario, signo de interrogación. Y sí, tú fuiste el primer comentario. Sí, eres el primer comentario. Tú y Melanie. Y tu premio es que Joey se va a quitar la camisa. Nunca se la quita. Ya lo intento, no, mira, pero no pasa. Les prometo, ahorita todavía estoy en 17.7% de grasa corporal, les prometo. ¡Qué asco, Joey! ¡Qué asco! Si llego a 14%, o aún mejor, 13%, todo el programa sin playera, se los digo ahorita, ¿eh? Ni van a ver mi cara, voy a poner la cámara así nomás, puro pecho y abdomen marcado, se los juro. No, así está bien, mira, pensándolo bien. Así la dejamos. Estamos bien, sí, sí. Confirmamos Jen Maneki, o sea, ella y Melanie creo que son nuestros, ¿cómo se llama? Ride or die, o sea. Claro. No, nunca nos abandonan, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, dice, comí, alguien dijo grupal de DC. Sí, efectivamente, Jen, estás obviamente súper invitadísima. No nos has dicho qué día vas a ir, si sábado o domingo, pero Mena y yo ya estamos preparando los cosplays. Mena, tienes ahorita, tienes una Poison que tienes ahí lista por cualquier cosa. Sí. ¿Quieres preparar una Batwoman? Sí. Y estás pensando muy seriamente en Catwoman versión Anne Hathaway. Ajá. O sea, y mira, después de lo que lograste para la CCXP, honestamente, sí te creo. Pero bueno. Es que son dos días, ¿no? Entonces, son dos días. Yo ya elegí porque soy la persona más floja del mundo. Soy la persona más floja del mundo. Vamos a hablar de Superman, os estamos haciendo en honor a Superman Comedy Fest. Entonces, obviamente, yo voy a ser Batman los dos días, porque sí de flojo soy. Y bueno, también les adelanto, parece que también voy a estar en la XCon, no como invitado, pero sí como asistente. No sé si iré los dos días, pero sí voy a ir. Si voy los dos días, obviamente voy a estar mostrando cuerpo. Entonces estoy planeando cómo ir, si mi sexy Batman, mi sexy Nightwing, tengo un Conan que nunca he usado y yo creo que es hora de usar a Conan. ¿Es evento hero? Es un evento hero. El año pasado fui invitado a la XCon. Este año no mandé la solicitud porque no sabía si mi cuerpo iba a estar listo en julio. Pero si estoy listo en julio mínimo, iré un día, puede ser que vayan los dos. Y también les comento que quiero preparar a este Batman, que es el Batman Duelo del Desierto con Ra's al Ghul. Y siempre me ha encantado esa versión de Batman. Ya tengo la espada y todo. Nomás tengo que decidir si es lo que voy a hacer o si voy a tener que llevar el cómic para mostrarle la referencia a la gente. Pero bueno. No es necesario. Entonces les digo, tenemos... Sabe, y si no, pues... Tenemos muchos eventos, o sea, ya fue la CCXP, viene primero la XCon para mí, tú no vas a ir, yo sé que no te gustan ese tipo de eventos. Después viene la COMEI, que sí estará ahí el Night Shift, el equipo Night Shift, estaremos ahí presentes. Y Jen nos va a acompañar también. Y después viene ya la Mole. La Mole. Que ahí vamos a estar todos en bola. Y solo yo voy a ir a San Diego y obviamente ahí estaré representando al Night Shift. Pero bueno, yo llegué un poquito tarde a la CCXP porque no quería ir, porque obviamente estaba yo postergando todo porque el costo se me hizo prohibitivo, pero bueno, eventualmente fui. Tú llegaste antes, tú y Desnor llegaron antes. ¿Cuál fue tu experiencia al llegar? Cuéntanos un poquito acerca de... Mira, el sábado, híjole, es que yo sí entiendo que lo del precio está elevado, pero lo que pasa es que tú no pagas Comic-Con porque entras como prensa, pero ¿cuánto pagarías por entrar a Comic-Con? $400 por todos los días. A ver, que alguien me haga las cuentas rápidas, se los agradecería mucho. Son $400 para conseguir los boletos desde el miércoles en la noche hasta el domingo. Entonces, mira, no vi mal el precio en relación a los invitados que hubo. Uh-huh. Digo, sí, para algunos, pues obviamente, como en todos los eventos, había que pagar extras si querías tu foto con Matt Mikkelsen o con los demás que estuvieron. Uh-huh. Pues era un costo extra. Pero, pues, al final, sí hubo invitados pesados, ¿no? O sea, sí estuvieron los Cuatro Fantásticos. Sí, también se avisó muy pronto, pero, pues, es que así funciona esto, amigos. No es como que Disney o las marcas o algo te avisen de que meses antes que sí te van a llevar a los actores, ¿no? Entonces, del lado de organización que he estado ahí, que me ha tocado el caos Tom Holland, Jake Gyllenhaal. Ah, sí, cierto. Te tocó eso en la Conque, ¿no? Me tocó eso en la Conque. Y de que sí nos confirmaron 12 horas antes del evento. Entonces, no tienen idea de lo complicado que es tratar con las marcas y así. Pero bueno, tuvimos a los Cuatro Fantásticos, estuvo Pedro Pascal, ahí nos estábamos burlando que todo el City Banamex olía a ovulación. Estuvo el cast de Jurassic World, estuvo esta actriz de Once Upon a Time, la reina. Lana Parrilla. Lana, ajá. Entonces, de verdad había mucho que ver. Ahí está una foto del Night Shift. Sí, estuvo sí, el penta, cero miedo. Ah, bueno, así empecé mi sábado. Llegué al evento. La verdad es que no vi nada de los stands. Llegué al evento y me dijeron, sí va a estar penta porque era un rumor. O sea, no estaba confirmado que sí viniera penta de la WWE. Eran rumores. Todavía el viernes una amiga que fue, sí lo estuvo buscando y me dijo, pues no hay penta. Y yo, pues mañana llega. Pero yo lo dije así como de broma, de ay, mañana sí está. Y pues sí estuvo, porque lo que yo digo pasa, porque yo manifestando, se va a acabar mi fila, esperen. Entonces, pues sí llegó el penta el sábado, va a voltear, va a quedar, ay, ¿por qué quedó así? Bueno, no importa. Llegamos el sábado y ya me llega así la noticia de que sí va a estar el penta, va a estar a las 4 y la fila pues ya se empezó a formar. Entonces, pues corrimos a la fila para ver al penta y pues ahí me pasé la primera parte del día. Que ahí fue donde nos encontramos. Ahí nos encontramos. Imagínate, llegué mucho antes que tú y cuando llegaste estaba en la fila y todavía estuvimos ahí un ratote. Sí, pero pues sí pudimos pasar a la foto con el 3 en el hoyo. Ajá. ¡Ay, qué gran fantasía! No sabes qué emoción me dio verlo. Así llegué. Uh-huh. Y otros pues sí le decían algo, ¿no? Como que, ¡ay, qué chingón eres! O qué bueno que representas México. Y yo solo entré, lo vi yo. ¡Ah! Te dejaste llevar por la emoción. Ajá, no le pude decir nada. O sea, literal, lo que le dije al penta fue ¡ah! Y ya nos tomamos la fotito, salimos y pues ya. Está lista para lo que sigue. Pero pues lo que siguió fue fotos de cosplay porque ya los encontré a ustedes. Uh-huh. Y pues es muy difícil avanzar o ver cosas porque sí te detienen todo el tiempo para fotos. Entonces ahí no la pasamos todo el día. De hecho, ahí es donde yo más o menos entro a la historia, porque yo me levanté con cero ganas de ir. Por lo mismo de que estaba pensando, o sea, neta, me va a costar un cosplay. La entrada me cuesta aproximadamente. Pues es que no le sacaste provecho. Yo vi al Penta y vi a Scarlett. Ah, claro, no. O sea, Tú sí viviste la experiencia doble, porque además yo no estoy enterado para nada de lo que hiciste el domingo y a propósito no te pregunté, porque quiero que obviamente lo relates hoy y me sorprendas a mí, al igual que sorprendas a todos los demás. Entonces yo llegué, estaba con cero ganas, me levanté, obviamente comí y fui al gimnasio y durante todo el tiempo que estaba en el gimnasio, lo que estaba corriendo por mi mente eran dos cosas. Estaba yo hablando con Gedelex, que ella es parte del Night Shift, ella estuvo con nosotros, ella es nuestra Yelena. Y ella me había comentado que parte de las reglas se habían puesto más intensas este año. Y obviamente ya desde el año pasado prohibido alimentos y bebidas de cualquier tipo. Y dos, supuestamente no te iban a permitir entrar con mochilas muy grandes, pero no dijeron el tamaño o las medidas de esas mochilas. Entonces yo no sabía si llevar mochila o no. Y también me puse a pensar generalmente, y lo digo con todo el respeto que se merece, nuestro buen amigo Desnor, él es el encargado oficial de las mochilas, porque generalmente no va de cosplay. Tú y yo vamos de cosplay y él nos hace el favor de cuidar las mochilas y de tomarnos fotos como la vez que fuimos a la mole y tú estabas de Capitana Carter y yo estaba de Capitán América. Esa vez nuestro buen amigo Dozer, alias nuestro Winter Soldier, él... Mientras tomaba la foto, él yo le decía que le apretara más recio. La gente va a pensar mal y solo somos amigos, no somos pareja. Se los dijo ahorita. Entonces, lo importante es lo siguiente. Él nos hacía el favor de cuidar las mochilas. Y entonces, de esa manera, sabíamos que estaban en buenas manos. Pero como él ahorita iba a tener que cuidar, pues, o sea, todo la indumentaria con la que llevaba, porque llevaba su rifle, llevaba el brazo mecánico, tenía que quitarse y ponerse, ¿cómo se llama? El cubrebocas, porque se estaba ahogando. Dije, no le voy a causar un problema más y no voy a gastar otros casi 300 pesos para rentar un locker. Entonces mejor dije, mejor ya ni todo. Había, creo. mejor ve todo con cosplay y ya ni te preocupes de cargar mochila. ¿Qué es lo que necesitas? Lo máximo que necesito es tener un lugar donde poner mi cartera, mi celular y mis llaves. Y afortunadamente el traje de Capitán América tiene bolsas bastante amplias para ello. Dije, bueno, perfecto, lo resuelvo con las bolsas. Pero dije, ¿dónde voy a llevar mi comida? No quieren saber en dónde se metió la comida. Dije, ok, tengo que buscar dónde ponerla, porque si la pongo en los guantes, si la pongo en las mangas, si los pongo en las bolsas, lo van a ver. Necesito ponerla en algún lugar. Y me puse a pensar en una película que se llama Papillon, una película hace muchos años con Steve McQueen, donde para poder entrar, cuando lo metían a la cárcel, a Papillon, así como en la cárcel, para sacar su comida tuvo que ponerse cuclillas y toser, imagínense. Casi, o sea, tuvo que para poder meterse a la cárcel, a la Isla del Diablo, con dinero, tuvo que meterla en un espacio muy difícil para un hombre de acomodar ciertas cosas, ¿no? Como dijo en esta película, en Fire Fist, en la de Deadpool 2, que tenía su cartera de la prisión. Dije, esa es una opción, pero es comida, no quiero que se añeje de esa forma. Entonces opté, porque cuando uno es fit, tiene que comer a ciertas horas cierta comida. Y tengo testigos. 175 gramos de pollo en cada bota. 175 gramos de pollo en cada bota. La logré esconder para que no se viera. Y así pasé a través de varios guardias y lo logré. Afortunadamente los puse en un cierto lugar donde no era tan incómodo tener comida, pero lo que estaba yo pensando es, si esta comida se abre, va a ser bastante incómodo, porque ay, no, la voy a pisar y me la voy a tener que comer porque son 175 gramos, tienen que ser, ese tiene que ser el gramaje. Dije, espero que estas bolsas de plástico en serio sean resistentes, pero bueno. Entonces estaba yo yendo, y ya que llegué, le comenté a mí, estaba tratando de buscarlos, te hablé por teléfono, es imposible tener señal ahí. Y si consigues hacer una conexión telefónica con tu compañero, no te puede escuchar porque hay tanto ruido alrededor. Obviamente es un ruido de diversión, es un ruido, no es gente nomás gritando al azar, es gente porque se está divirtiendo, está gritando, hay música, o sea, es como si estuviéramos en un rave casi, pero padre, ¿no? Entonces, afortunadamente vi a unos amigos mutuos que nos dijeron más o menos dónde estaban y los pude encontrar. Lo curioso fue, y esto fue lo más bonito para mí, y creo que es lo más bonito para cualquier cosplayer, yo llegué, bueno, primero bajé de mi edificio con todo el cosplay de Capitán América y la gente viéndome que, ¿quién es este bicho raro? Llega el Uber y me subo y pues ya voy para allá, y también el Uber se me está viendo y como que no tiene ganas de preguntarme qué estoy haciendo. Ya bajo y cruzo la calle para ya llegar al evento, que está no muy lejos de mi casa, pero sí es hay mucho tráfico por ahí. Y nadie me está diciendo nada, a pesar de que ya estoy cerca del evento y estoy rodeado de cosplayers. Y ya que estaba a punto de entrar, bueno, formarme para entrar y pagar mi boleto, una chica me dice, ¡oh, wow, te ves increíble! Y yo, ¡ay, muchas gracias! ¿Te puedo tomar una foto? Le digo, claro, nomás deja que me terminé de arreglar, entonces me puse la máscara, el casco, me puse el escudo, posé bonito. Y ya en el momento que ella dijo eso, mi actitud cambió. Y dije, si eso voy a estar recibiendo durante todo este evento, vale la pena. Entonces ya llegué. No pago 3 días. No lo quise pagar. Pero sí llegué, porque además traté de comprarlo a través de Ticketmaster y honestamente fue, ¿cómo se llama? Era más caro si lo compraba a través de la aplicación, era como 300 pesos más caro que si nomás llegaba y lo compraba ahí. Entonces tomé el riesgo de que no hubiera boletos, pero bueno, llegué, la fila, aunque era larga, se movía bastante rápido y ya pasé, ¿sabes? En todas las pruebas, ¿no? Que tienes que pasar a través del detector de metal y te pasan la varita y después medio toquetea el guardia. Y dije que no toque las botas, que no toque las botas, que no toque las botas. Ahí estoy afuera de mi casa, con cara de que toda la gente viéndome qué pasó. Aunque sí pasó algo muy padre. Pasó una chica, ¿tú ves esas motos, ¿cómo se llama? Eléctricas. Pasó una chica con su novio en su moto eléctrica y la chava me volteó a ver y dijo, dije, mira, fan de Capitán América. Entonces, bueno, ya desde que entré, traté de buscarlos, empezaron las fotos. Y era una sesión de fotos y yo nunca digo no a una foto. Me rehúso a decir no a una foto. Aunque esté comiendo, aunque esté ocupado, aunque tenga que ir al baño, me rehúso a decir no a una foto. Entonces, empezó, como te digo, la sesión de fotos hasta que finalmente los encontré a ustedes. Y curiosamente, cuando estábamos en la fila para ver al Penta, nadie nos pedía fotos ni nada. Pero ya después de que ustedes hicieron una fila de como casi 2 horas, ¿no? O una hora y cacho, ¿no? Sí, como 2 horas. Casi 2 horas. Estuvieron, ya que finalmente salieron de ahí, me acerqué a ustedes y llegaron a la conclusión de que había 2 opciones. O hacer filas o lucir cosplay. Y optamos por lucir cosplay. Encontramos a Jerez. Sí. No, porque además cuando estábamos en lo de Penta, estábamos pensando salir y ya irnos a formar para lo de Fantastic Four. Ajá. Pero cuando salimos de Penta y íbamos caminando hacia el Thunder Stage, sí, nos dijeron, no, ya, o sea, no hay forma. Ya, sí, no. Tanto el Thunder Stage como el Omelette, que eran los dos stages donde se presentaban los invitados, ya estaban a reventar, o sea, ya no había forma de entrar a ninguno. Entonces, pues ya dijimos, nada, pues ya vamos a dar vueltas. Y ahí voy a sonar muy mal, pero tenemos a Bárbaro Gordon, que es como que fue un observador neutral. Y bueno, tú lo viviste, yo lo viví. Entonces voy a sonar muy mal con lo que voy a decir. Voy a sonar totalmente antihumilde, pero bueno, ya están acostumbrados. Y posiblemente arrogante. Neta, nos veíamos increíbles. Todo el equipo, no, no digo yo, todo el equipo se veía increíble. Y nos ayudábamos entre sí. Porque si ves una Black Widow, se ve espectacular. Si ves a un Winter Soldier, se ve espectacular. Si ves un Capitán América, también. Pero si ves a todo el grupo juntos, la gente en automático quería fotos. Y bueno, no habíamos planeado en tener a Liz como parte del equipo porque ella estaba por su propio lado, pero resulta que nos topamos con Liz Sakura y se unió al equipo. Y bueno, jalamos más gente. Literal, no podíamos dar 2 pasos sin que una persona nos pidiera fotos, nos deteníamos, posábamos todos y empezaba el photoshoot. Ya finalmente dejaban de tomar fotos, dábamos 2, 3 pasos y otra vez más fotos. Dábamos otros 2, 3 pasos y otra vez más fotos. Y lo padre fue, digo, yo no sé si otros grupales hacen esto o no, pero algo que me encanta de nuestro grupo, si estábamos caminando y veíamos a otro miembro de los Avengers ahí flotando, le pedíamos que se acercara. ¡Ay, el Spidey estaba bien padre! El Spidey no estaba. No sé quién era, pero estaba bien bonito. Ya lo etiqueté. Él me pasó su Él me empezó a seguir, yo lo empecé a seguir, obviamente, y ya lo estoy etiquetando. Él estaba feliz, le encantó el grupo. Y de hecho, las fotos que nos tomaron se ven espectaculares. Y lo padre fue que él estaba por su lado con sus amigos y lo jalamos porque es Spidey y es parte del grupo. O también en algún momento vimos una White Tiger que se ve increíble también. Y también ella quiso ser parte del grupo y nadie, vente, no pasa nada. O también, si tú recordarás, cuando estábamos con un Mario mamado, Mario Bros. Mamado, estaba pasando un Deadpool y como que se quería colar o no. Y vente. Sí. Vimos un Deadpool. Era así de, sí, pues vénganse. Eso se trata de que si ves grupitos de lo que vas, pues te unas. Ajá. Y ahí estén haciendo relajo y pues se ve más padre y todo. Y eso fue lo que más me gustó, creo que de nuestro grupal, que bien, damos la bienvenida a todas las personas. Me pasó lo contrario el domingo. Ah, había 2 chavas que iban de Rhaenyra y de Alicent. Uh-huh. Y pasé como 2 veces frente a ellas y yo así como que, ay, una Rhaenyra y una Alicent. No, me pelaron, así como que, y yo, ¡oh! Es que me veo tan mal, ¿qué les pasa? Es que yo siento, eso lo he visto, es la primera vez que lo veo como Capitán América, pero de igual, de alguna manera u otra, también creo que nos pasó cuando estábamos de X-Men en la mole el año pasado. El grupito también se formó, estaba muy bonito, teníamos un Magneto, sí, estaba Storm, con el Diablo. Estábamos ahí como que bastante lindo en nuestro grupo y como que nadie más se unía, o sea, como que no se querían unir porque ellos quieren lucir por su propio lado y no quieren ser parte del grupo. Y es así como que, chicos, somos X-Men, ¿cuál es el problema, no? Mientras más, mejor, no pasa nada. Ah, ya me di cuenta, yo no veía nada esa vez. Ah, cuando estabas de Nightcrawler. Nightcrawler, sí, yo solo me paraba y era como, yo sí me di cuenta de eso, y también me pasa mucho, muchísimo, cuando voy de Batman. Y no es porque yo me vea espectacular o no, pero simple y sencillamente se detecta cuando no quieren estar a mi lado. Por decir, en San Diego, si voy caminando y veo a un Alfred, a un Robin, a cualquier miembro de los Teen Titans, a otro Batman, una vez me tocó ver a los papás de Bruce Wayne, que estaban ahí todos ensangrentados y si les pedían una foto, ellos se tiraban al suelo para que Batman posara con sus padres muertos. Está genial esa foto. Creo que van como todos varias dicen que sí. Ah, pero todos dicen que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. En cambio acá, si yo veo un Batman y yo estoy de Batman y me la acerco y digo, oye, una foto Batman, se enojan. O sea, como que no quieren posar con otro Batman, ¿no? Ponen jeta. Como que no quieren que ningún otro Batman los opaque. Es como que no, relájense, relájense, justo, por favor. Justo en esa mole que vimos otro Nightcrawler, pero iba como uh-huh. Nightcrawler, Pues otra versión, como de la peli, ajá, porque sí tenía los como tatuajes en la cara. No, súper buena onda y uh-huh. estuvimos ahí tomándonos fotos. Me regaló un sticker de color. Sí, igual. Entonces, hay algunas personas que sí son, o van a divertirse y ser parte del grupo, pero hay otras personas que solo quieren lucir por sí mismos y no quieren como que agregarse a otros. Y es como que, neta, esa parte nunca, nunca, nunca la voy a entender. Pero ay, bueno. Mira, ahí le pedían al Josbando que ahorcara rucas. Pues una ahorcadita no se le niega a nadie, es como un vaso de agua, entonces, ¿qué le quedaba? Yo lo único que tengo que decir es, y esto es la cosa más bizarra del mundo, yo sabía que a ti te gusta, o ibas a pedir que Winter Soldier te ahorcara, me queda clarísimo. Sabía que yo iba a tener que aguantarme y que también me ahorcara a mí para que parte de tus, ¿cómo se llama? De tus fetiches se vean reflejados. Y pues digo, uno lo hace por la amistad, pero lo que más me sorprendió es que otras mujeres... ¡Ay, el Stocky! Quita esa imagen, por favor, quita esa imagen. No, está bien bonita. Que sea la portada, que sea la foto de perfil de Comic Manía. No, por favor, o sea, ¿qué va a pensar la gente? Repito, el buen Desnur y yo somos grandes amigos. Pero no eres tú, es Steve. Peor aún. Pero donde voy con todo esto, y es lo más importante que les puedo decir, es me sorprendió que tantas mujeres quisieran lo mismo con el brazo metálico de Bucky. Pero bueno, también en algunas otras cosas que fueron bastante divertidas, Hedelex, nuestra Yelena, llegó muy tarde porque ella venía con demasiado estrés porque ella no le llegaba su traje de ¿cómo se llama? De Yelena. Lo tenía aduana. Ay, no, una queja para aduanas, no se lo querían soltar. Y ella no de dame mi traje y aduana de oblígame. Y ella de ¡ah! Y sí los obligó y le dieron su traje. Pero lo más triste de esto, y tú lo sabes, y tú también lo haces, a ambas les gusta hacer el traje desde cero. No comprarlo y arreglarlo, es empezar desde cero. Entonces ella, por cuestiones de tiempo y cuestiones de Rhaenyra, o sea, no tenía tiempo de armar el traje de, ¿cómo se llama? De Yelena, de un día para otro, uno. Y según me comentó, le estaba siendo muy difícil encontrar la tela correcta. Entonces, no le quedó más que no solo pedir desde, ¿cómo se llama? Pedir a China el traje, uno. Además, pagó como que un super extra para que llegara de un día para otro. Llegó de un día para otro y aduana lo tuvo como una semana. Estaba en un estrés total porque no le llegaba el traje. Le decían que iba a llegar tal día y no llegaba. El viernes se enfermó también por los cambios de temperatura, tuvo que ir a ver a Mads Mikkelsen con cosplay también, todo. O sea, que haya llegado el sábado fue en serio un verdadero milagro. Tuve que arreglar el traje porque llegó y le quedaba grande. O sea, ya saben, pedos de cosplayer, si algo puede salir mal, va a salir mal. De hecho, yo, sabiendo que mi traje podía llegar mal, lo pedí con muchísima anticipación. Uh-huh. También lo tuviste que mandar a ajustar de todo. Tú lo viste. Llegando me lo probé para que lo vea Mena y está enorme el traje. Entonces lo llevé y afortunadamente me lo entregaron con muy mucho tiempo y pudimos ajustar los cierres. Todo se pudo ajustar y salió perfecto. Y bueno, ya cuando... Y afortunadamente pudimos encontrar rápidamente a Yelena y unirnos todos y estar en grupo muy, muy, muy, muy, muy próximamente. Y honestamente, no les puedo en serio, transferir, yo creo, la preciosa experiencia que tuvimos de que todo el mundo nos pedía y nos pedía y nos pedía fotos. La gente de Disney nos pidió fotos. De hecho, ustedes les prohibieron tener las pistolas porque es Disney y no querían que la gente... Sí es cierto. ¡Ay! ¿Dónde va a salir eso? Yo quiero ver. No sé, he estado buscando en Disney Latinoamérica, entonces me gustaría pedirle a todas las personas que escuchan Comicmanía... Sí, nos quitaron las armas porque es violencia. Todas las personas que escuchan Comicmanía, todas las personas que tienen amigos, chéquenos. Y si nos ven en algún video, por favor, díganos. Porque hay varios videos bien padres. Hay un video donde nos entrevistaron a Mena y a mí. No sé si entrevistaron a más del equipo. Un niñito vestido de Heisenberg. ¡Ah, sí es cierto! Encontré la entrevista que me hicieron, que nos hicieron a Hedelex y a mí en MBS Noticias. Ya la compartimos. Y a mí lo que más me encanta de esta entrevista es que vieron los cosplays, les encantaron y nos pidieron que habláramos un poquito acerca del costo, porque siempre preguntan acerca del costo y hechuras de los cosplays. Y la cosa es que en el caso de Hedelex, ella sí podría decir, ¿no? Me fueron tantas horas hábiles para poder armar el cosplay. Pero pues en este caso, ella lo compró, yo también compré el mío. Y yo admití, dije, nada de lo que tengo puesto yo lo hice. O sea, todo lo compré, pero, y esta es la parte más importante que les puedo decir, 7 días a la semana, 2 horas al día voy al gimnasio. Entonces, el suero de super soldado vive dentro de mí y todo lo que ven aquí está tapado, pero por dentro está el cuerpo de super soldado. Y empiezo a hablar acerca de mi rutina de gimnasio y las dietas y todas las cosas que hago para verme bien y verme como Capitán América. Y nomás le veo la cara a Gede de... Dios mío, nos van a funar ahorita. Y lo peor de todo es que estoy junto a este inepto. Y van a funar a mí también. Ve la cara que pone así de, ay, Dios mío, con este. ¿Qué voy a hacer? Otra vez. Otra vez hablando de cita. Y eso que no mencioné que tenía el pollo todavía dentro de la boca. Ah, sí. Imagínate. Pero bueno, eso fue... padrísimo, lo de Disney, que fueron unas fotos y me salieron padrísimas, porque luego querían así como que muchos acercamientos. A Hedy y a mí también un chico. La repetimos, es por ellos que tengo las rodillas moradas, ya me acordé. Porque querían su toma de Avengers Assemble y la repitieron y repitieron. Sí, no, y entonces pues yo me tiraba al piso, ¿no? Y de que, ¡pua! No fue de Disney, no sé quién fue, pero no sé quién eres, pero te voy a encontrar. Ya hasta el final, esto fue para mí el momento cumbre de la convención. Yo desde que me puse el traje de Capitán América, en mi mente estaba escuchando el tema de la película de The First Avenger. Y lo estaba escuchando y eso me estaba moviendo. Y ya que estábamos todos juntos, dije yo, necesito gritar Avengers Assemble. Necesito hacerlo. Necesito gritar Avengers Assemble. Pero no se prestaba el momento porque no nos pedían videos, sino más que nada nos pedían foto. O videos cortitos de nomás, ¿cómo se llama? La cámara está aquí, van a sacar la cámara y yo voy a levantar el escudo, cosas así. Y ya una persona llegó y dijo, oye, sí queremos qué bonita salió esta foto. Gracias, Mena. Mena tomó la foto, quedó preciosa. Querían un video donde fuera un Avengers Assemble. Y como afortunadamente yo tenía el cosplay de Capitán América versión Endgame, se me ocurrió no solo llevar el escudo, sino también llevar el martillo de Thor, que como todos ustedes saben, la escena más épica en Endgame es cuando llegan todos los héroes y se van a enfrentar contra el ejército de Thanos. Capitán América grita Avengers y después pide el martillo llega a sus manos y dice Assemble. Y es cuando todos atacan. Entonces ellos querían hacer eso. No, hombre, mira, se mió cuando le dijeron que si lo podía hacer y nosotros no se lo piden 2 veces. No, ahí nosotros dijimos, ya valió, aquí nos van a tener 2 horas haciendo la toma. Porque obviamente todo tenía que entrar así, ni nos pusimos de acuerdo, como que todos somos tan ñoños, somos tan nerds, somos tan fans de los cómics que sabíamos lo que teníamos que hacer. Yo iba a estar solo, centro, iba a levantar el escudo, iba a gritar Avengers y alguien me iba a lanzar el martillo, yo iba a atrapar el martillo y cuando yo dijera Assemble, todos iban a entrar en golpe. Ese era el plan y lo tuvimos que repetir de 5 a 6 veces. Porque a veces sí llegaba el martillo, pero no entraban a tiempo, o lanzaban el martillo pero yo no atrapaba el martillo porque lo lanzaron mal y salía volando el martillo por todas partes. O sí atrapé el martillo, sí lo dije todo bien, pero entraron un poquito antes. O sea, fueron varias cosas que se tuvieron que arreglar. Pero claro, cada vez que lo hacíamos, yo me acuerdo muy bien que Mena se derrapaba. Entonces sus rodillas sufrieron muchísimo por el arco. Rodillas ya no están, ya no estaban soportando. O sea, es que en los 30, imagínense. Me hubieran pedido esto hace 10 años sin pedo, pero ahorita no hubieran. Y lo más triste es que no he encontrado ese maldito video. Yo me muero por encontrarlo porque quiero escuchar el grito de Avengers Assemble. Quiero verlo, porque yo no los podía voltear. A ver, yo tenía que estar viendo hacia el frente y quiero ver cómo todos ustedes entran en pose de acción. Y qué lástima que no encontramos a más Avengers. Pero bueno, eso me inspira a decir ahorita que yo siento que sería correcto el próximo año en septiembre, en la mole de septiembre-octubre, hacer un mega grupal de Avengers donde yo pueda estar centro-centro, gritar Avengers Assembled y que lleguen como 10 personas. ¡No, va a ser Doomsday! Ya no hay Steve Rogers. Vas a ser Walker, vas a ser John Walker. No, pero no es vas que, a gritar nada. Es que es el problema. Si solo está John Walker, vamos a necesitar a un Sam Wilson para que él grite Avengers Assembled. ¿Por qué? No hay manera de que nadie obedezca a John Walker. Nadie lo obedece. Pues a ver, ¿quién se rifa hacer a Sam Wilson? Ahí está la del Spidey. La foto del Spider-Man está genial. Creo que quedó muy bonita y todos posaron precioso. Y la foto anterior, estábamos con un amigo de todos que se llama Gerardo, que fue de Viltrumite. Y también, a mí algo que me gustó es, posé con muchas personas, yo en el suelo, defendiéndome con el escudo. No sabía cómo iban a salir esas fotos, pero en general todas me gustaron, ¿no? O sea, se veían bastante, bastante lindas. Pero bueno, pues sí ya... se la sabe el Joey acá, sus poses de... Pues, esa es la mejor, o sea, es que no hay... mira, no se pone en duda, esa es la mejor foto. Pues yo lo... ¡Basta! Yo lo único que tengo que decir es... en realidad me divertí muchísimo, muchísimo. Mira, con otro Bucky. Le fui infiel, le fui infiel a Desnor. Ese chavo estaba muy impactante el brazo, pero no podía está moverlo. Bien padre. No, ¿sí?, podía moverlo porque estaba muy tieso y que muy pesado. Ajá, justo nosotros fue lo que hicimos, de que optamos por movilidad. Ajá. Porque había como varias opciones del brazo, ¿no? Como impresión 3D, hay unos como que es toda la pieza, como en silicón, pero no se iba a poder mover y pues iba a estar como raro, no iba a poder ahorcar gente, entonces dijimos no. Sí, por decir. Pues ya, estamos por como quedó en dos piezas. Es muy claro, en el brazo que mostramos antes del chico se ve impactante. Si él estuviera quieto y no se moviera, se veía impactante el brazo. En el momento que él tiene que hacer cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de acción, es ahí cuando se ven los problemas con ese tipo de brazo tan, tan, tan tieso. Sí, pero sí está porque muy chido. Está precioso, pero por decir, para crear esta pose, él literalmente se puso en posición y yo era el que tenía que acomodarme. O sea, no podíamos los dos no podíamos acomodarnos para llegar a un punto medio. Era literal, yo tenía que buscarlo a él porque él estaba tieso, que fue la diferencia en el caso de Desnor. ¿Sabes qué foto no vi? Seguro la tienes por ahí, creo que todavía no la has compartido. La foto donde está Desnor extendiendo la mano sí. Y atrapando el escudo. A ver, lo va a pasar a ver si hay chance de que la enseñen. Si pues ya. Pero bueno, en general, yo me divertí muchísimo, pero no tanto por el evento, sino por el grupal que se generó y las fotos que nos pidieron y el entusiasmo de la gente al vernos. Por decir, no sé si tú recuerdas a la Blancanieves. La bebita. Era una, ponle que, ¿tres años? ¿Tres años, cuatro máximo? Era una cosita de este tamaño, o sea, la podía cargar con mi mano. Estaba de Blancanieves y la niña, cada vez que me vio dos veces, la primera vez que me vio estaba brincando de alegría. Y yo la vi, o sea, se me derritió el corazón porque no tengo hijos, pero tengo una sobrina. Y yo sé qué es ver a mi sobrina toda orgullosa de mí. Entonces, y ver a esta niña que ni me conoce, toda feliz de ver al Capitán América, dije, ay, qué bonito se siente. Son los papás me pidieron que me tomara una foto y yo obviamente me arrodillé y créanme, es medio difícil arrodillarme con ese atuendo. ¡Ay, qué padre está! Sí, sí, quedó bien bonita. Quedó bien. Y ya, ¿y sabes qué? Para hacer el primer cosplay del buen Desnor, ya tiene la cara de malo y todo, ¿no? O sea, como que ya la sabe poner. Ya sabe poner la mirada. Ay, sí, fue su primer día. No, y genial, genial. Bueno, y la nena, me arrodillé junto a ella para tomarnos bien la foto. Y más adelante, cuando nos volvió a encontrar la señora y nos vio a todos, estaba brincando de alegría, pero brincando de alegría porque se iba a tomar una foto con los Vengadores. Y dije yo, wow, ¿no? Por eso lo haces, por eso sufres lo que hay que sufrir, por eso cargas un escudo en tu mano izquierda, básicamente haciendo que tu mano izquierda no sirva para nada el resto de la convención. Esa foto también me gustó bastante. De hecho, también hay una foto con el Thor gordo, que también me mató de la risa, porque el tipo se me acercó, me pidió una foto y yo feliz de posar con él. Y con esta Deadpool me encantó, porque como que no se la creía que le pedí una foto, como que estaba muy distraída. Yo sí, pues, eres Deadpool, yo soy Capitán América, pues hay que hacer algo juntos. Pero bueno, me divertí muchísimo. Ya, ahí está con el Thor gordo, me encantó la foto. No podía ni hablar porque creo que si hablaba se le caía la barba, pero genial. Entonces, antes de empezar a hablar de las cosas negativas o las cosas que me parecen defectuosas del evento, ¿tú tienes algo más positivo que decir del evento? Pues sí, o sea, justo ese día, el sábado, acabamos con las fotos, ya no pudimos ver a Pedro Pascal. Uh-huh. Me parece que ahí, que estuvo bien, solo hay un problema de que alguien le aventó a Pedro Pascal, no sé si un peluche, una playera, y el host, el conductor, se enojó muchísimo. Uh-huh. Y empezó a regañar. Creo que Costner sí debía estar ahí, pero sí se enojó mucho y empezó a regañar a toda la banda. Uh-huh. Creo que tiene razón, pero igual no era para enojarse, ¿no? Solo para decir como, hey, no pueden hacer eso porque pues, pueden lastimar a alguien, ¿no? Y les encargo que no lo hagan y ya. Pero creo que sí se puso muy intenso. Uh-huh. Pues sí, no pudimos ver a Pedro Pascal, lo vimos como de lejos en las pantallas. ¿Scarlett? A Scarlett sí me metí, ya fue lo último que hice ese día, sí me metí. Lo más que pude acercarme al Omelette, no vi, estuvieron antes en el Thunder Stage, que ahí llegó en su Jeep, muy preciosa, muy hermosa. Pues eso no lo vi, yo vi ya la segunda presentación, que eso estuvo súper bien, que hubo dos presentaciones con todos. Primero se presentaban en el Thunder Stage. Si no alcanzabas, pues ya después estaban en el Omelette. Igual John Cena, yo lo vi el domingo en el Omelette Stage. Ahí estaba muy tranquilo, casi no había gente, sí me senté y todo. Uh-huh. Estuvo súper divertido. John Cena es un estúpido. Él llegó, llegó a ser John Cena. James Gunn era como el que trataba de mantener un poco la cordura y sí hablar de Peacemaker y de los proyectos, pero John Cena dijo, mira, yo vine a hacer desmadre. Antes que continúes con John Cena, escuché que tenían un traductor muy defectuoso ese día. ¿Es correcto? O sea, que el intérprete, el que estaba traduciendo, estaba tirando la pelota. ¿A poco había intérprete? Yo no sé, es lo que yo escuché. Obviamente, tal vez no. Yo no vi un intérprete. Tal vez no en persona, pero sí en el replay, o si la gente lo está viendo desde la casa. Porque mi amigo, el que me lo comentó, no fue en persona, pero sí vio la entrevista y me dijo que el intérprete estaba muy chava. No, la verdad no me tocó ver al intérprete, pues solo estuvieron él y hablando con el host. Los hosts hablaban perfecto inglés. Ah, ok. Y si en las pantallas, pues era como traducción automática, ¿no? De subtítulos. Y ya. Uh-huh. Pues estuvo muy divertido con ellos dos. No hubo como spoilers de Peacemaker, no dijeron mucho. Uh-huh. Pero pues ya, luego había mucho fan de la WWE. O sea, yo creo que el 95% de la gente que estaba ahí iba a ver a John Cena por WWE, uh-huh, no por Peacemaker. Sí había, creo que había un cosplayer de Peacemaker y ahí como empezaron a hacer preguntas antes de que saliera John Cena de la serie y así, pero era como más de DC en general, porque de la serie nadie sabía nada. Creo que nadie la había visto. Uh-huh. Pero yo disfruté mucho ver a John Cena. Uh-huh. Digo, no es la primera vez que lo veía, pero pues eso iba. Entonces te digo, yo sí sentí que valió la pena el costo del boleto por ver a Scarlett, aunque fuera de lejos. y a John Cena. Y vi a los Cuatro Fantásticos, que fueron los cuatro, y también fue en Blue Beetle, fue Sholom Aridueña, y las personas que son fans de Once Upon a Time. En ningún momento no digo... Stranger Things. Así también fue Dacre Montgomery, pero sí siento que es muy costoso el boleto, pero el nivel de invitados que van, de alguna manera u otra sí lo vale. O sea, son invitados muy de alto nivel. O sea, no son cualquier actor sucho. O sea, son, o sea, Scarlett Johansson, no manches. O sea, es ¡ay, no! Fantásticos. ¡La vi! ¡Qué hermosa es! Pero bueno, dentro de todo esto, tú fuiste como Aemon Targaryen el segundo día. El segundo día. ¿Tuviste la misma suerte de fotos el segundo día que el primero? ¿O sientes que no mucha gente estaba ubicando House of the Dragon? Porque no había una presencia de Max con House of the Dragon. Había, sí, tú me mencionaste. Sí, no había. Me mencionaste ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos de Amazon. Ah, o ajá. Rings of Power, ahí sí, y te pidieron que entraran porque. Pues, sí, nos pidieron que entramos. No, pues mira, fueron menos fotos porque igual pues estuve solita todo el día. Tere ya llegó, también se sintió mal en la mañana. Ya llegó tardecito, como a las 6. Pero aparte ya iba a hacer dos cosplays ese día. Entonces sí llegó de que fotos rápido, justo ahí nos acercamos al stand de Lord of the Rings para tomarnos fotos afuera, porque pues había como unas puertecitas medievales, y dijimos, aquí se ve bien, y ya los chavos de la activación nos dijeron, no, entren, y ahorita aguantamos a la gente, porque entraban de 9 personas y los ponían como alrededor de la mesa, y hacían una dinámica y uno se ganaba el anillo. Pero nos dijeron, detenemos tantito a la gente para que ustedes pasen, se toman fotos y ya se sale. Entonces, pues, notaban con que son de diferentes libros o fuentes literarias, se llevan, ¿no? Porque siguen siendo cosas medievales o con estilo medieval. Sí, sí, combinaba perfecto, claro que sí. Sí, sí. Entonces, bueno, ya que, bueno, también antes de, justo cuando llegué, me encontré con otra amiga, Vane, y ella iba de Daenerys Targaryen. Entonces también aprovechamos para tomarnos fotos con los dragones de cómo entrenar a tus dragones. Sí, vi la foto, me estaba muriendo de la risa. Le digo, claro, claro. O sea, hay que trabajar con lo que hay, ¿no? En algún momento yo fui de Batman a la mole y había un dinosaurio gigante. Y dije yo, bueno, hay un cómic donde Batman se enfrenta contra dinosaurios mecánicos. ¿Por qué no? Es lo que hay. Sí, aquí dijimos, mira, un dragón es un dragón, ya que a mí se me negó mi dragón. Claro. Tuve claro. que viajar a otro universo, a Disney. No, ¿qué? ¿A qué? A DreamWorks, para encontrar a mi dragón. Luego, no, estuvo padrísimo porque también llegué y me encontré a Cifer, que es una draga chilena que es de mis drag queens favoritas. Ella andaba porque ella es súper freaky. Es súper otaku y pues andaba cosplayando ahí, versión drag de un Pokémon. Entonces pues ya no la topamos, me tomé fotos con ella, con Ankh Kosart, que es otro drag. Y luego nos encontramos a Badía y también pues ya unas amigas con las que ibas a tomar fotos con él y ya lo vi y yo, ¡ah! Me fue a tomar una foto y él de, ¡ah, no mames, está bien chido tu cosplay! ¡Claro que sí! Ya, ya me acerqué y me tomé fotito. Entonces estuvo padre de que estaba como más tranquilo y me topé como a gente que me dio mucho gusto toparme. Y sí, sí hubo fotos, más de chicas. Te digo que es lo que me gusta mucho de hacer cosplay y de hacer crossplay. Que pues los chavos casi no piden fotos, salvo alguno que otro fan de la serie. En general eran puras chicas y pues es como, me siento más a gusto, ¿no? De que puedo pues como hacer más poses o de que pues, sí, abrazarlas o algo. Ahora que mencionas esto de que no hubo tantas fotos como el día anterior porque la gente no está ubicando bien a tu personaje, te voy a contar algo que tiene mucho que ver con mi vanidad y mi egolatría. Voy a ser muy honesto con todos ustedes. Me sentí yo tan mal de ir a la TNT, ir con algo de superhéroe y que nadie me pidiera foto. Porque, pues como es más manga y anime, les vale cualquier superhéroe. Aunque estaba encuerado, si hacía sexy Nightwing, les valía. Porque no les interesa quién es Nightwing ni saben. Entonces, yo siempre que iba a la TNT, regresaba a mi casa con cabizbajo, de que, maldita sea, nadie me pidió foto. Y fue con un amigo, me dijo, pues, ¿por qué no haces a Goku? Hay una versión encuerada de Goku. Y le dije, bueno, sí, pero a mí no me gusta hacer cosplays de personajes que no conozco. Y me dijo, Carlos, o sea, ¿quieres fotos o no quieres fotos? ¿Sabes qué? Sí, mi ego me lo exige. Hice a Goku, que es la versión Super Saiyajin 2, que estoy totalmente encuerado, que es cuando se enfrenta contra Freezer. No sabía ni qué era el Kamehameha. No sabía cómo hacer la pose. ¿Qué pose? No sabía nada. ¡Qué vergüenza! Súper, súper poser. Solo lo hice para que la gente me pidiera fotos. Y lo peor de todo es que aprendí la peor lección de todas. Sí funcionó. Fui a la TNT y no podía dar dos pasos sin que me pidieran 1,000 fotos. Y lo más gracioso es que me decían, haz esto, haz aquello. Yo, ¿qué? ¿De qué hablas? No tenía ni la menor idea de qué es lo que me estaban pidiendo. Un chico, un buen amigo que se llama Iván, me tuvo que enseñar cómo hacer el Kamehameha. No tenía ni la menor idea. Y dije yo, ¿sabes qué? No, ya, tengo que estudiar. Y me puse a estudiar, debo admitir, me puse a checar sinopsis de toda la serie de Dragon Ball para mínimo saber quién era el maestro Roshi, porque si no, ni idea. Pero bueno. Antes de empezar con la negatividad. Pues está bien. O sea, yo no lo hice por las fotos, la verdad. Desde que salió la serie, yo estaba muy obsesionada con Aemon Targaryen. Claro. Y pues claro. Ya ves que así, o sea, yo si tengo un husbando, lo voy a cosplayar. Sí, no sí. Importa. Entonces, cuando pues, salió con Tere, el chance de, bueno, que ella dijo que quería ser a Rhaenyra, yo. Ah, todo empezó porque teníamos como el color, ella tenía el cabello pues así platinado y largo, ¿no? Y yo lo tenía como igual café rojito. Y le dije, ay, vamos a hacer a Alicent y a Rhaenyra. Ah, ok. Y fue de va. Y ya estábamos ahí planeando todo y yo estaba de, oye, es que sí me gusta Alicent, pero yo al que quiero hacer es a Aemon. Y ella de, va, perfecto. Vamos a hacer a Aemon y Daemon. Y yo así de, ay, a huevo. Pero al final pues sí, terminó siendo Rhaenyra, porque iba a ser un Daemon muy chiquito para Aemon. Pero quedó perfecta, o sea, se ve perfecta de Rhaenyra. Y ahorita que mencionas yo, eso... Yo cumplí mi fantasía de ser mi husbando. Y ahora que mencionas, hablando de husbandos, y eso es muy cierto, yo lo he visto con mis propios ojos, ya hiciste a Kylo Ren. Ya. Y a Bucky, a Winter Soldier. Sí. A Nightcrawler. Uno de nuestros primeros, ¿cómo se llama? Dúos fue en Capitán América, ¿cómo se llama? Winter Soldier. Hace 1,000 años, cuando salió la primera película, fue una. Lo hicimos creo que dos veces, porque no sé si tú recuerdas que una vez unos chicos que tenían, creo que una tienda de cómics o algo así, en. ¿Cómo se llama? En Pabellón Cuauhtémoc. Una plaza, ¿no? Estuvimos. Ajá. Ahí fue la primera vez que hicimos como cosplay juntos y después lo hicimos en La Mole, ya con el grupo, y ya hicimos a los Avengers, pero como yo estaba trabajando en La Mole, no hubo tiempo de gritar un Avengers Assemble, desafortunadamente. Pero bueno. Ahí sí teníamos a Iron Man, oye. Sí. Ya pues, no tenemos a Iron Man. Ni se pudo unir con nosotros porque él, cuando se fue a cambiar, salió del baño y se tardó como 3 horas en llegar hacia nosotros. Porque cada 2 pasos lo detenían. Sí. Yo dije, compañero, tienes que llegar y cambiarte donde estábamos nosotros para que estuviéramos todos juntos. Pero bueno, ¿qué te parece si leemos algunos de los comentarios para que la gente venga, sepa que estamos aquí poniéndoles atención y que no solo los estamos ignorando? Porque luego me siento muy mal sí estamos de no leer los comentarios y ya estamos a punto de terminar el programa. Ya nomás para que cerremos con la parte negativa, porque quería abrir con la parte positiva. Porque siento que si no, la gente... Si empezamos con lo negativo, la gente se va a ir. A ver, a nuestro buen amigo y productor de Comic Manía, Miga Arenas, no sé por qué no me aparece esto, pero dice, se ve que estuvo mejor que la del año pasado. Yo siento que fue por los invitados. El año pasado hubo buenos invitados, pero esta vez sí se mancharon, esta vez sí enloquecieron. Scarlett Johansson, después de los 10 años que se echó en el MCU, obviamente todo el mundo la conoce y la ama. Ya la amaban desde mucho antes, pero después de eso, bueno, olvídate. Y Pedro Pascal, o sea... Ay, no, a mí, miren, me palpitó la pepita cuando la vi. Cuando vi su carita preciosa. Pues sí, es eso, ¿no? Teníamos a Pedro Pascal, teníamos a Scarlett Johansson, para las personas que son fans de ¿cómo se llama? Once Upon a Time, para las personas que son fans de Stranger Things, o sea, se llenó de todos los fan favorites. Era obvio que se iba a llenar, y yo siento ya... Tendríamos que hablar con personas que fueron viernes y tú que fuiste de domingo. Según entiendo, domingo y viernes fueron los días más bajos, pero sábado fue un día explosivo. Chao, estuvo bien intenso, ¿no? Uh-huh, sí, sí. Yo lo sentí. Víctor Matthews nos dice saludos. Muchas gracias. Víctor está Cosner, alias Bárbara Gordon, lo saluda también. Y dice, dice Jen Maneki, ¿por qué eso es premio? En referencia a que me voy a quitar la playera. ¡Ah! No sé. Y nomás me gustaría especificar que por eso yo insisto que tú y Jen serían muy buenas amigas. Porque a Jen la he visto una vez en mi vida y hemos platicado el resto del tiempo por Instagram. Y ya me está cargando calor, igual que tú. O sea, ya se tomó muchas confianzas. Solo falta que Melanie me haga lo mismo y bueno, ya, olvídate. Ya las tres. Dice... Buleo masivo, Joey. Melanie dice, hola, buenas tardes para ustedes. Buenas noches para mí. Ella es de Argentina. Buenas noches. Saludos, Joey y Mena. Felicitaciones por los excelentes cosplays que se pegaron para la CCXP. Muchos besos, muchos corazoncitos a mi Cosner. No a nosotros, a Cosner. Que quede específico. Nosotros solo merecemos un pequeño aplauso por los cosplays. Pero los besos y corazones... Claro. Para nuestro buen Bárbara Gordon, que curiosamente él también estaba con un excelente cosplay el sábado. Ah, fue sí. De Bob. Era Bob. Fue de Bob, nos acompañó como Bob. Y a ver, Cintia Salmerón Méndez, que creo que es la primera vez que nos escribe, dice, vengo al chisme de la CCXP. Saludos, Mene y Joey. Bienvenido al chisme, aterrizando al chisme. Yo sé que tal vez no fuimos en orden así de cronológico, estamos contando todas nuestras experiencias, pero honestamente, repito, ahorita voy a hablar acerca de lo que vi en la convención, pero lo que fue mi experiencia como cosplayer al lado de mis compañeros cosplayers, que son la neta del planeta, me divertí muchísimo. Honestamente, me encantó ser parte del grupal, me divertí con cada una de las fotos, con cada uno de los videos. Y bueno, en el momento que yo grité Avengers Assemble y todos ustedes se me rodearon, dije yo, ok, ya puedo morir en paz. ya no tengo razón para sentirme mal. Tus sueños de infancia. No sabes cuántas veces. Imagínate los míos con el Josbando siendo Bucky. No, sí, sí. Fue un día en sueño. A ver, también dice, Melanie Robles nos dice lo siguiente, en la Comic-Con Argentina sale $50 la general, la VIP con acceso a autógrafo cerca de $80. Esto cada día hay un pack para que los, ¿qué? Hay un pack para los tres, uno normal y otro VIP. Ajá, es muy similar igualito acá. Pues sí, de hecho creo que en los Estados Unidos, en San Diego, creo que son $75 o $80 el día. El general. Ajá. Y los sí, dos sí, está muy, muy cercano en cuanto a precios y las categorías. Acá igual teníamos de que un Epic Pass y ese de que te incluía los tres días, la Spoiler Night y accesos, no me acuerdo si especiales para el Thunder Stage. Es que es eso, necesitabas pagar eso. Porque la fila normal, la fila general para el Thunder Stage, o sea, era pasarte todo el día ahí. O sea, es muy similar a lo que sucede con el Hall H de San Diego. Si tú quieres entrar el sábado, te tienes que formar el viernes. Si quieres entrar el viernes, te tienes que formar el jueves. Si quieres entrar el domingo, tienes que formar el sábado. O sea, tienes que perder todo tu día. Es un día que no vas a ver nada, excepto la espalda de la persona que está enfrente de ti. Es lo único que vas a ver. Que es una de las cosas que he corrido con fortuna de tener el pase de prensa porque yo entro directo. Hay un área de prensa. Cuando se llena esa área de prensa, ya no dejan entrar más prensa. Entonces, tienes que llegar temprano. Entonces, lo que yo normalmente hago es, llego a las 10, me siento... Híjole, no, acá los de prensa ni eso, ¿eh? O sea, de que es parejo. Así tú ibas de prensa, tenías que llegar temprano a... Sí. Eso está muy cruel, pero los entiendo. Porque en los Estados Unidos, mal que bien, es más fácil que lleguen esas estrellas, esos actores, porque están en Los Ángeles, la mayoría de ellos. Y pues nomás cruzar a San Diego son 2 horas. En cambio, acá pues es traerlos hasta acá y pues bueno, es todo un proceso. Entonces prefieren que todo sea parejo. Porque además, yo conozco a la gente de prensa, me tengo que lidiar con muchos de ellos. en las funciones de prensa y son más odiosos que los fans. Son bien mala onda, no sean así, o sea, no todos, pero la mayoría de la gente de prensa sí son bien mala onda. Una vez me tuve, ¿por qué me agarro a golpes con unos? Porque fuimos a ver esta película de Amor sin Barreras, la nueva dirigida por Steven Spielberg, y estaban platicando durante toda la película. Y yo los fui a callar una vez, y no se callaron, los fui a callar una segunda vez, y todavía me dice, es que él me está diciendo qué fue lo que pasó en la original, y yo, no me importa, eso discútanlo después. O sea, literal, los tuve que callar dos veces, y la segunda vez lo hice súper fuerte. Toda la sala se enteró de que yo los callé, y al final, pues, yo, afortunadamente yo estoy medio masivo, al final me estoy parando para irme, y uno de ellos me agarra el brazo como para explicarme qué estaba pasando, y yo nomás quito el brazo, y digo, a ver, acércate otra vez. Y es que tengo mucha agresión porque nunca como bien. Ya sé, también en Thunderbolt se iba a pelear con otro de prensa por una coca. Ah, sí, es cierto. Es una larga historia, no tenemos tiempo, pero la cortaremos un día de esos. Y de hecho, si tenemos chance de ir juntos a Los Cuatro Fantásticos, ya le dije a Mena que voy a ir de Namor el Submarinero. No, yo no voy, yo paso. Como voy a estar encuerado. Ahí de seguro me voy a meter en problemas con alguien. No, ya le dije que yo no lo voy a ir a sacar de los separos por indecente. A ver, la siguiente pregunta viene de nuestro buen amigo One Piece Pajasama. Por problemas con un diente no pude ir a la CCXP. Procuren su salud dental, amigos. Ahora puedo comer, pero tengo un vacío existencial. Honestamente, yo siento que mínimo un día sí vale la pena ir. Si tienes el dinero para pagar el Epic Pass o tienes el dinero para pagar los 3 días adelante. Pues es que pagó su diente y sale bien caro. Sale bien caro. No, yo tengo problemas con la dentadura ahorita porque yo tengo esta cosa que en las noches, ¿cómo se llama? Se me hizo olvidar. Aprietas la mandíbula, ¿no? Aprieto la mandíbula y hago así, entonces ya se desgastaron muchos de mis dientes. Y fui con unos tipos que son especialistas y me dijeron que me iba a salir como en 100,000 pesos a arreglar toda la dentadura y fue así. No, te ponen una guarda, ¿no? Para dormir y ya. Uso la guarda en la noche. Y siempre que me despierto, estoy apretando la guarda así durísimo. Y dije, Dios mío, ¿qué le haré a mis dientes? Porque se va a dormir con hambre. Eso pasa. Sí, de hecho. Vamos a ver, y dice aquí, Jen, yo quería ver al Planta Cero Miedo también quedarme muda. Perdón. Al Penta, te lo perdiste como sí. No, sí, el 3 en el 8. Sí, estuvo bien padre, la verdad. Ese es... ¡Ay, no! Es que mira, yo todavía así cierro los ojos y veo sus ojos mirándome fijamente porque te saluda y de que te veo así los ojos. Y yo... ¡Ah! Es bien lindo, la verdad. Pues es que el problema en el caso de Jen, Jen vive muy lejos, vive en el estado y también pues igual trabaja todos los días. Entonces como que sí le fue difícil. Quería escaparse un día, pero no pudo. Tal vez el próximo año nos pueda acompañar y hacemos un grupal de X-Men o hacemos un grupal de Avengers o lo que sea. Obviamente ya pero ya no va a venir el Penta. Pues sí. Yo tengo la esperanza de que la CCXP agarre ahí el convenio con la WWE y empiecen a traer luchadores. Que antes lo hacía la Mole, pero no sé si se perdió ese deal o qué, porque pues la Mole trajo... Alexa Bliss, trajo a mi Jeff Hardy, algún día les mostraré esa foto, pero es muy vergonzoso, porque también entré pues con Desnor y con Charlie, unos amigos, bueno, mi novio y era nuestro best friend del momento, ellos entraron y de que platicaron con Jeff Hardy, de que le pasaron sus figuras para que las firmara, no, yo entré y fue así de que mar de la... Y Jeff Hardy me tuvo que decir, tranquila, no llores. Y solo me abrazó de no llores. ¡Ay, no, qué oso! Les juro que ha sido el momento más humillante de mi vida. Pero cuando conozca a Sebastián Stan no me va a pasar. No. Me voy a controlar. Déjame decir una cosa. Yo nomás digo, si Sebastián Stan viene para Doomsday, va a ser el Doomsday para tu corazón. Te desmayas, o sea, te mueres ahí. Yo voy a soportar. Siguiente ver, comentario, venga. El de One Piece Pasahama dice, Joey con ese nivel sigilo. rífate un cosplay de Solid Snake. El problema de Solid Snake que yo tendría no es que no me guste o sí me guste el personaje, es simple y sencillamente que jamás en mi vida he jugado, ¿qué es este? Metal Gear. Nunca lo he jugado, jamás, jamás. Entonces yo siento que estaría siendo falso porque... ¡Ay, ya hiciste a Goku, cállate! Pero ahí estaba encuerado, Solid Snake está vestido de pies a cabeza. Pero está muy ajustado. Si yo haría algo que tenga que ver con Snake, sería una de dos. O Snake Eyes de G.I. Joe, porque adoro ese personaje. Amo a Snake Eyes, versión juguete y versión cómic y versión caricatura, no las tonterías que han salido en las películas live action. Y también, como todos ustedes saben, Solid Snake está basado en Snake Plissken, este gran personaje de esta brillante película llamada Escape de Nueva York, interpretada por uno de mis ídolos, Kurt Russell, que yo estaría llorando si algún día me toca ver a Kurt Russell. Ahí también estaría a Snake Plissken. Me encanta Snake Plissken. Se me hace uno de los mejores antihéroes del cine. A ver, Melanie nos dice lo siguiente. En Argentina, si no nos permiten entrar con comida. ¿Comida? No es comida, es esta mate. Ah, con mate. Sí, no, es que el argentino, o sea, así como yo estoy obsesionado con el café, los argentinos, yo lo he visto porque yo me ha tocado ir a Argentina 3 veces a grabar y literal agarran el mate y se lo ponen directamente a las venas, o sea, es increíble la cantidad, en todas partes es mate. Todos los directores están enmatados. O sea, todos los del crew están ahí con su mate. Yo nunca lo he probado. Pues mira, déjame decir una cosa. Afortunadamente, no tuve que recurrir a guardarme un mate en mis calzones. Así, de que vieran el trasero de América, era una pechuga en cada nalga. Pero déjame decirles algo, y eso es muy importante. Para que vean que no estoy mintiendo. Llego a las 7 de la noche, me tocó comer. Me senté con mis compañeros porque ellos también iban a comer y ellos me vieron sacar el pollo con aguacate. El pollo con aguacate. Qué horrible visión. De que así comer de la bolsita. ¡Ay, no! No, no, yo prefiero no comer. Es que aparte en convención, bueno, es sí porque fitness, pero pues el resto es como no se come. No comemos en convención, no se toma agua porque, bueno, depende del traje. Depende de que puedes comer agua. ¿Ya viste la imagen de la bota chef? Sí, seguro sabía eso. A cheto, a puro cheto. No, déjame decir una cosa que es la cosa más graciosa. La comida estaba en el refri. Estaba fría cuando la metí en mi bota. Cuando la saqué estaba calientita. ¡Ah! ¡No! Y la siguiente pregunta, comentario, viene de Tips and Beer, que dice, Joey, ¿has salido de Namor desde tu casa, sobre todo cuando tiembla? No. Para mal o para bien, o estoy en mis shorts largos del gimnasio, o estoy en mi pijama. Curiosamente, tengo múltiples pijamas. Solo uso la parte de abajo, no uso la parte de arriba. Y las múltiples pijamas son de superhéroes. Tengo una de Batman, tengo otra de Batman, tengo otra de Linterna Verde, tengo una de Aquaman, tengo una de Superman. Entonces tengo Tiene 12 años. Bueno, tú ya viste mi cama. O sea, mi cama es sobre cama de Batman. Ya ni yo, oigan. Bueno, puro mí, pero... Pero bueno, yo tengo mis pijamas. Entonces nunca me ha tocado salir porque en el edificio donde yo vivía antes... las 2 veces que tembló, estaba yo vestido porque yo tenía la mala costumbre de dormir muy tarde, como a las 2 de la mañana. Entonces, cuando tembló, salí todo vestido. Uno de mis vecinos, al que yo odiaba y me peleé con él varias veces, porque insistía en tocar música muy alta y tenía yo que escuchar su música, o ponerse a tocar su guitarra y tenía yo que escuchar su guitarra. Ya le dije que de vecinos igual nos odiaríamos, entre mis perros y mis gritones todo el día. No, ya me hubiera ido. No sabes. De hecho, aquí en el edificio tenemos dos perritos que luego los dejan solos y se ponen a llorar o se ponen a ladrar porque pues, los dejaron solos. Y yo he pensado muy seriamente en comprar en carne, llenarla de veneno y envenenar a los perritos. Eso sí es. Ponle que vale por 10 razones de funar a Joey. Esa vale por 200. Eso no, Joey, de broma. Yo sé. Mi papá también, es que mi papá tenía perritos y los perritos me odiaban y desde ahí empezó como una Pues mala por relación algo entre será. yo. Empezó una mala re Los relación entre perros yo y los saben. caninos. Ellos huelen, huelen Ellos a las malas huelen. personas. Ajá. A ver, nuestro siguiente comentario viene también de Cintia, que dice, el compromiso con la dieta de Joey, 10 de 10. Pues es que es la dieta Wolverine. Y honestamente, ustedes no lo saben, pero lo sabe Mena, porque se lo he contado, que lo peor de todo es que cuando veo a mi coach, nunca me regaña, pero siempre se me queda viendo cuando subo de peso o cuando subo de grasa, se me queda viendo así. ¿Qué pasó? Y su mirada me dice, no le puedo mentir, porque hace 15 días tenía X medidas de grasa, tenía X cantidad de kilos en la báscula. Pues obviamente ¿cómo se llama? Sus aparatos de medición y su báscula no le ha pasado nada. El que hizo trampa fui yo. Sus malditas pincitas Sí. aprietagorditos, las odio, las odio. Y no importa cuánto metas la panza, no, te detecta. Entonces te tienes que aguantar, ¿no? Entonces, a veces, cuando no me regañas, si bajo de peso, pero la grasa queda igual, se nota que obedecí la dieta porque la grasa se mantuvo, pero el peso bajó. Pero luego me acuerdo que el año pasado llegué a 12.5% de grasa corporal y fue una de las pocas veces de que en vez de regañarme y decirme qué fue lo que pasó, dijo, Joey, ¿Estás bien? es tiempo de subirte la comida. Porque llegar a 12.5% de grasa corporal, no digamos que es insano, pero es difícil sin ayuda de drogas, o sea, sin meterte hormona de crecimiento o Winstrol, porque eso te ayuda a quemar mucho, mucho más la grasa. Pero sin meterme nada de eso, logré hacerme chiquito, y pues, ¿estás bien? Hay que darte más con él. No, creo que podemos llegar a 10%. Yo, no, no, no, hay que subirte a la comida. Y dice, bueno, Melanie nos dice lo siguiente: tengo tanto amigas como amigos fitness que son así como tú, Joey. Dieta estricta, hacemos asado y traen su pollo. Exacto, para que lo pongamos en la parrilla. Sí, hay que medir la comida cruda y cocinarla. No, no la puedes cocinar y después medirla. Porque, por decir, esto no mucha gente lo sabe, pero se los voy a contar brevemente. Yo agarro y mido 175 gramos de pollo crudo o 175 gramos de pescado, ¿ok? El pollo lo meto a cocinar y después de cocinarlo, cuando ya lo peso, son 99 gramos. Gramo. O sea, de 175 se reduce a Qué 99. tristeza. O sea, todo ese peso que desaparece es agua. Agua. El agua es son cientos de, entonces básicamente estoy comiendo nomás 99 gramos de proteína. Entonces es Ay, muy qué poco. depresión. No, o sea, es que sí entiendo por qué eres tan mala Bueno, persona, porque pues... sí, tengo hambre. De hecho, Sí. pero mira, o sea, de hecho hay una serie que quitaron, es una serie cómica, salía en el Sony Entertainment Network, cuando todavía existía eso. O es que era Sony Entertainment Channel, o sea, hace 1000 años en cablevisión. La serie se llamaba Gross Point y es acerca de unos chicos que trabajan en una telenovela juvenil estilo Beverly Hills 90210. Y la chica que es la niña buena en pantalla, en la vida real es la peor de todas. Y después para un papel de cine tuvo que subir de peso. Entonces estaba come y come y come y come para subir de peso para ganarse el papel en la película. Y en el momento que empezó a comer en exceso, se empezó a portar muy, muy bien. Y dicen los productores, a ver, a ver, a ver. Hace un rato era odiosa, empezó a comer y ahora ya es buena onda. Entonces dije, Entonces su único problema es que no había comido. Sí, tiene sentido. Y dije, no manches, ese soy yo. Porque ahorita estoy comiendo regularmente bien, pero cuando estoy ¿cómo se llama? En proceso de competir. O sea, literal, yo tenía como 3.000 amigos en Facebook en 2017. Empecé con mi proceso de fitness para competir en 2017 y literal borré el 99% de mis Hay amigos. que quitarle las redes cuando va con... Por No, ya cero no razón. compitas. No, ya Por no cero razón era, ¿y tú quién eres? Te compitas. odio. No me gusta tu nombre. Borrando medio mundo. A ver, tu foto de perfil está fea. Te odio. ¿Cómo te atreves a opinar diferente a Mitch, ¿no? Claro. Ah, yo también fui, pero... Sí, sí, sí. Pero bueno. One Piece Pajama dice, yo Avengers a mí. Efectivamente, fue un gran, gran, gran momento para mí. Y Melanie también nos dice, es hermoso ver las caritas llenas de felicidad de los niños y niñas al vernos y poder sacar fotos. Para mí es pura gratificación. Déjame decirte, toda la gente apoyó, ahora que lo mencionas, Melanie, toda la gente apoyó a los New Avengers, pero el hit fue Bob, alias Bárbaro Gordon, alias Costner. Él fue el hit del día. Vamos a ver, Más Cómics dice, saludos, mis estimados coleccionistas, un abrazo. Muchísimas gracias. Primera vez que nos enteramos de ti. Muchas gracias, qué bueno que estás con nosotros. Y dice, el sábado estuvo de locos. Sí. Simón, tú sí pudiste entrar a ver a Pedro Pascal, Más Cómics. A ver, no sé que nos diga. Dice, tiene más comentarios por acá. Dice, en Argentina la Comic-Con revienta el sábado en general. También la Comic-Con de San Diego los viernes y los sábados. Son los días que literal no te puedes mover. Sí, somos fuertes. Los domingos acá lo fuerte de las convenciones es el concurso cosplay. Uh-huh. Porque pues México sí es un país muy competitivo en el cosplay, ¿no? No por algo hemos sido campeones del World Cosplay Summit. Entonces es como, como cosplayer, tu día fuerte es el domingo, porque pues vas justo a ver el concurso o a concursar. No fue nuestro caso, uh-huh. Y no pude entrar a ver el concurso porque estaba viendo a John Cena, pero uh-huh. El nivel que hubo en el concurso estuvo brutal, ¿eh? Ganó alguien que creo que ni siquiera es cosplayer, porque sí me metí a ver su Instagram, es como uh-huh. Rollers. Como ah, así, sí, como sí, roller. Lo vi. Ajá, sí, es patinador, profesional. Es un cosplay de Scrap Baby, creo que se llama. No sé si es de Five Nights at Freddy's, porque es como un animator. No sé la verdad de qué sea, pero estaba increíble. O sea, estaba insano el nivel de no, producción de ese cosplay. O sea, se abría, cuando se abría la cara, cambiaba la expresión del animatrónico. No, estaba espectacular. Y en general todos, ¿no? Varios amigos que también participaron. Biancot participó, uh-huh. Dark Kitty participó, Lorraine, que se llevó creo que el segundo lugar. Exacto. Con Sephiroth. Sí, estuvo increíble el concurso. No, ¿sabes que a mí lo que me encantaría, no es porque soy la persona más negativa y pesimista del planeta, que se descubra que él no hizo el traje y que alguien se lo hizo? Porque ustedes no están para saberlo, pero se los voy a contar. El año pasado a mí me tocó participar en la competencia. Tenía yo cero esperanza de ganar, porque obviamente cuando vi los trajes estaban muy complejos y mi traje de Batman está espectacular. Me lo hizo mi buen amigo Roberto González, visítenlo en Rob's Cosplay. Pero es un traje de Batman musculoso y está precioso y lo amo. Pero los otros trajes brillaban y tenían lucecitas y eran armaduras y casi casi volaban. Entonces, bueno, yo entiendo sí. Porque esos cosplays son un poquito más llamativos que un traje de Batman, que pues es espectacular, pero no tiene ruiditos, ni tiene lucecitas, ni nada de eso, ¿no? Entonces yo no esperaba ganar, pero dije, yo estoy aquí para competir. Bueno, igual puedes con un performance acá, matador. Porque bueno, es que no pasé a la segunda fase. Yo me quedé solo en la primera fase, lo cual no tuve ni un problema. Mis compañeros uh-huh. se lo merecían y los adoro a todos. Pero a mí lo que me encantó es... Ese Batman me hubiera ganado. Pero a mí no, por eso dicen que siempre gana el cosplay sexy. Nunca pasa eso. Mira, yo siempre he dicho, pero ¿en dónde? A ver, enséñenos qué concurso ganó una chica sexy en lugar de una armadura elaborada. Es que no pasa, pero les encanta decir eso. En una convención de Hero Cosplay o en Hurricane Fest. Ahí en la Copa Cosplay Pacífico, que es la temática, ser sexy. Yo fui Rey 2019. En la CCP Copa Cosplay Pacífico, porque era específico de que tenías que ir y encuerarte, y dije yo, esto es para mí. Esa vez me acuerdo, de hecho ahí conocí a Pinko Cosplay, que se me hace una cosplayer muy, muy, muy de primer nivel y de gran categoría uh-huh. aquí en México. Ella quedó creo que en segundo lugar en el sexy cosplay de mujeres, porque había tres categorías, lo cual me encantó. Es categoría mujer, categoría hombre y categoría trapito, lo cual sentí que fue correcto, porque físicamente un trapito... Está mal dicho decir trapito, pero en ese entonces era muy aceptado. Pero donde voy con esto es que yo siento que fue bueno por dos razones. Primero, a nivel físico, los chicos que se autollaman o se autollamaban trapito son mucho más delgados que los que nos llamamos hombres heterosexuales con muy, muy confirmados. Pero también tengo que decir esto, y esto sí es total en apoyo a los chicos que se autollamaban trapitos en ese entonces, bailan mucho mejor que los hombres. No hay un hombre que se pueda mover como esos chicos se podían mover. O sea, yo quedaba anonadado de dónde sacaban esos movimientos. O sea, podían hacer splits. Y dije yo, wow, estos chicos. Sí, sí. Y al poder separarnos, dije, ok, perfecto, tengo oportunidad de ganar. Porque obviamente yo agarré y mi dieta estaba súper, súper, súper, súper intensa para poder estar súper marcadísimo. Y lo que más me encantó es que nomás por llegar todo súper marcado, le caí mal a todos y casi nadie me tomó fotos de los fotógrafos oficiales, porque nomás les caí mal. Y cuando yo gané, todo el mundo dijo detrás de mis espaldas, me enteré después, ¿cómo no iba a ganar si él es un stripper profesional? Y yo así de, bueno. ¡Ah! Y yo, bueno, mira, si esa es mi reputación, la acepto. Pero bueno, retomando. Revelaciones. Más cómics. Si no me equivoco, les tomé una foto a todos en el área de artistas. Ah, pues sí, bien. Anduvimos por ahí. Vamos a enchinchar a nuestro amigo Rulo. Exacto. O sea, ahorita que lleguemos al final, tengo cosas que decir acerca del Artisali, acerca del Cosplay Ali, etc. Y bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. A ver, ¿la quieres leer? Te comprendo, Joey. Sí me he peleado con gente porque están hablando en el cine. Ese es... Todo el tiempo lo hago. Sí. Una vez estaba con mi ex en el cine, todavía éramos novios, y por poco me agarro con un señor, pero un señor ya grande, o sea, un señor como en sus 50, sus 60, por una estupidez, porque dijo algo, yo me ofendí, y antes de que empezara la película, por cierto, ya nos íbamos a agarrar. Siempre se anda peleando este hombre. Es que en ese día no pude comer palomitas, y nomás el olor de tanta palomita me estaba afectando. A ver, la siguiente pregunta, por favor. La funa está fuerte hoy. Pues acá, tu tío, que anda diciendo cosas que no debe. Y a ver, las últimas dos preguntas, tres preguntas, perdón. Acabo de descubrir que mi hermano es fit. Yo creo que estaba loco o era un trastorno. Pues mira, puede ser. Yo le he dicho muchas veces, es que no es normal, yo creo que deberías ir a terapia. Pero él dice que solo es fit. Entonces, cada quien con sus trastornos, oigan, pero yo digo que sí hay algo de eso. Siguiente pregunta. No va a decir nada. Yo soy uno de esos que yo y borro. Sí. ¡Tarán! ¡Qué fuerte! Ve su foto de perfil. ¿Qué tiene tu foto de perfil? Era su rostro. ¡Pum! Nah, pero mira, ahora ya viste que no era personal, solo tenía hambre. Solo necesitaba un sneaker, si no había nadie ahí para... ¡Ay, un sneaker! Tengo muchos años. No, déjame decir una cosa. Estoy tan mal ahorita con mi dieta que ya desde hoy estoy comprando la comida que voy a comer el próximo sábado. No sábado, el próximo. Yo me muero, o sea, yo así, lo único que sí muero, pues que no como jamás un pan, así pan dulce. Okay. Entonces, no. el día que me permito comer un pan dulce es así como el mejor día no. del mes. Yo voy a hacer galletas, tengo, ¿cómo se llama? Chocolates, tengo dos versiones de Oreo, los mini y los cubiertos. Pero ahí las tienes y no te da tentación. ¿Sí? Obvio. Eso me hace fuerte. No pudiese. Palomitas, tengo Doritos, tengo palomitas acarameladas, tengo de todo. Yo no compro nada porque si no. Pero lo que es importante es voy a tomarle fotos a toda mi comida libre para compartirlos la próxima vez que estemos aquí, para que ustedes vean. Para que juzguen las cosas que le hago a mi cuerpo. Esos días. Bueno, ya tenemos las últimas dos preguntas y ya cerramos este programa. Dice acá. Yo, Víctor. Perdón por la tardanza, Víctor Martínez, perdón por la tardanza saliendo de junta. Pues no, ¿qué horas son estas de andar en junta? Diles, tengo cosas que hacer. Buenas tardes a todos, Mena, Carlos, yo y Moisés. Reciban un clubbing time de su amigo Víctor antes la mole. Saludos, Víctor antes la mole. Y finalmente, Melanie, ¿Tienes la última palabra? Y Melanie, preciosa, por favor vayan dejando su like. Sí, dejen su like, maldita sea. Suscribirse y poniendo la campanita para estar al tanto de nuevos contenidos. Eso ayuda mucho. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchísimas por recordarnos. Gracias. Se nos olvida decirles a esta bola de zánganos que nos están viendo, que dejen, no, no es cierto, los queremos mucho, gracias por estar aquí, y dejen su like, y sí, suscríbanse, para que igual vean todos los contenidos que hay, no nada más estamos nosotros, también, pues sí, si les gusta Star Wars, por acá hay mucho contenido de Star Wars, está Fan Stuff, que pues hablan de cultura popular en general, y se pone bueno el chisme, y pues va a estar también Rulo Valdés, ¿qué más quieren? Va a estar el que es desde la Baticueva, ¿no? Al menos hasta donde yo sé, hasta donde entonces, yo sé, ese era su nombre. Entonces, harto contenido para ñoñear acá, mientras están haciendo el quehacer, o para, ajá, así cuando quieres ruido de fondo, pues pongan acá todos los videos de Geekly Network. ¿Para qué va? Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, y ya estamos a punto de irnos, ya los aburrimos por una hora y media. De hecho, Jen nos dijo que iba a poner este programa en su trabajo, para que sus compañeros de trabajo lo vean. Y yo, hijo, espero que no los hayamos aburrido demasiado, chicos. Pero bueno, ahí les va. Ya viene la parte negativa. Ya viene la parte donde me pueden fundar todos y cada uno de ustedes. Ahí les va. Lo dejé al último. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no aburrirlos. Pero bueno, además de que el precio se me hace muy prohibitivo para cierta cantidad de personas. O sea, hay algunas personas que van a tener que trabajar mucho para poder conseguir... no solo entrar ellos, sino también si tienen familia o si tienen novia, hay que pagar un boleto extra, pues sí está cañón. Pero bueno, como habíamos mencionado antes, el nivel de invitados sí lo amerita, porque sí eran unos invitados de súper alta categoría, entonces esa parte la entiendo. Lo que a mí sí me afecta, ¿estás bien? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué escuchas? Escucho Libre Soy en mi casa. ¿Qué pasó? Uh-huh. ¿Me escuchas? Sí, un poquito, pero a la distancia. Ajá, de pero pronto bueno. Que libre soy. Libre soy. ¿Qué? Pues no sé, mira, debo admitir que de vez en cuando yo, cuando necesito sentirme apoderado, también escucho esa canción. Pero bueno, no, yo no la estoy escuchando, la escucha el empoderado. El ente de mi casa. Pero bueno, nomás algo que me gustaría decir, yo siento que este evento es un evento masivo, es un evento muy grande, pero siento que no solo está guiado hacia los fans de cómics, está más que nada guiado hacia un público en general y más que nada a gente que son fans de cosas como las películas o las series, no necesariamente los cómics, y les voy a decir por qué. El piso principal, el área principal está lleno de espacios para compañías. Estaba Amazon Prime, estaba Funko, estaba, ¿cómo se llama este? En Fanta, estaba Cheetos, estaba Little Caesars. Que dije yo, ok, yo entiendo que estas compañías quieren promover sus productos, lo cual está genial. No tengo ningún problema con eso. Pero, ¿qué tiene esto que ver con los cómics? Entonces, digo, bueno, si aquí está algo de Fanta, aquí está algo de 2X, aquí está algo de Cheetos, pero en medio de cada uno de estos stands hay 4 tiendas de cómics o 2 tiendas de cómics o una tienda de juguetes, dices, ok, estamos viendo todo, estamos viendo la parte capitalista, estamos viendo esta parte de compañías, pero también no estamos dejando pasar que estamos aquí por el amor por los cómics, el amor por los superhéroes, el amor por los juguetes de superhéroes, por las estatuas, por las figuras de acción. No había que comprar casi, ¿eh? Eso sí, están de venta. Había de que uno de figuras de colección. Uh-huh. O sea... La Disney Store que tenía muy poco. Ah, me compré una playera de los X-Men bien chidori. Uh-huh. Y ya. En cambio, yo he ido a San Diego y sí, está ahí Amazon. Está ahí también, ¿cómo se llama? Warner Brothers. Está Marvel, está Disney. Están todas estas compañías, pero también hay una cantidad estúpida de tiendas de cómics. Hay una cantidad ridícula. De juguetes. Hay lugares donde puedes comprar las bolsas para guardar tus cómics, donde puedes comprar las cajas para meter tus cómics. O sea, no dejan pasar esa parte. Y puedes ver juguetes por todas partes, puedes ver TPs por todas partes. Y muchos de esos lugares, todo está en descuento. O sea, cuando iba a Mile High Comics, o sea, todo estaba en descuento, en 75% de descuento, 50% de descuento. Y aquí estoy viendo, sí, qué bonito está el stand de How I Met Your Dragon. ¿Cómo se llama? Este, How to Train Your Dragon. How to Train Your Dragon. How to Train Your Dragon o Rings of Power. Qué bonito están esos stands, están preciosos. Pero ¿dónde están las tiendas de cómic? Repito, este lugar, tú lo mencionaste al inicio, CCXP, Comic Con Experience. ¿Dónde está el cómic? El con y el experience me queda clarísimo porque era una experiencia monumental, ¿no? Y se veía todo padrísimo. Pero ¿dónde está el cómic? Cuando yo salí, traté de ver si había algo de cómics afuera y en la parte de afuera nomás vi como que algunos stands que parecían más que nada los tianguis que se ponen en los parques. No se veía como un espacio donde podrías escribir juguetes o cómics. Ya que entré, fui al Artist Alley y honestamente vi una fila bastante corta para todos los artistas. O sea, Humberto Ramos, yo lo he visto en San Diego, es una fila que no termina, ¿no? Y aquí pues yo veía que sí estaban ocupados los artistas o los ilustradores mexicanos, pero no necesariamente con las filas que hemos visto, por decir, cuando hemos ido a San Diego, cuando hemos ido a La Mole juntos, Greg Capullo tiene una fila interminable. Tú recordarás que nuestro buen amigo Scott Lobdell nos regaló unos prints y a mí me regaló un print. Aquí ya me likeó mis fotos en nuestro grupal, por cierto. Ay, qué bonito, qué bonito. Pero bueno, Scott Lobdell nos regaló ¿cómo se llama? Estos prints. Y uno de los prints que el que me regaló a mí tenía los X-Men y fue dibujado por Greg. Y él me dijo, ¿te gustaría que Greg te lo firme? Y le digo, ¡claro! Y había una fila ridícula de gente. Y ya estaba a punto de cerrarse la Mole. Y aún así, la fila continuaba. Y Greg Capullo, que es la onda, es como la quinta vez que viene a México, estaba ahí firmando y firmando y firmando. Y se dio un espacio para firmar nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros prints y Scott Lobdell se portó lindísimo esa vez con nosotros. Pero tengo que decir, o sea, esa es la fila que debió de tener Humberto Ramos. Y yo no vi esa fila el sábado. Porque toda la gente estaba formada para el Thunder Stage, o estaba formada para el Omelette Stage, o estaba formada para entrar a Rings of Power, o estaba formada para Chetos, o estaba formada para Little Caesars. Yo no vi esto, yo no tuve esa experiencia, pero me dijeron que en todos los lugares había una activación, en 2X, en donde tú quieras. Y en esas activaciones tenías que competir para que te pudieran entrar. Por decir, yo quise entrar a tomar una foto con el 4 gigantesco que tenían de los 4 fantásticos y era imposible, porque la fila era ridícula. Y yo dije, bueno, o estoy formado 2 horas o estoy tomándome fotos 2 horas, ¿no? Entonces yo siento que lo que se ha perdido o lo que tenemos la posibilidad de perder en la CCXP es que sí va a ser un evento masivo donde van a venir excelentes, ¿cómo se llama? Figuras, ya sea del mundo de la lucha libre o el mundo del cine, el mundo de la televisión, pero estamos perdiendo esa parte de cómic, ¿no? Entonces yo siento que sí. Eso es bastante triste. Y te digo, yo me llevo muy bien con Humberto Ramos y varias... Solo exhibición de marcas, ¿no? Justo. Que bueno, también hubo una hace varios años, como regresando de pandemia, que también fue en el City Banamex, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y solo fue una vez. Y eran puros igual stands de marcas. ¿Fue el unboxing? No, el unboxing es de La Mole. Ajá. Pero bueno, entonces, y de hecho, las filas eran interminables también, entonces, ahora, o hacer filas o ver el evento. Igual pasamos a ver varias veces a Rulo Valdés, que es un excelente ilustrador, y en La Mole tiene mucha gente en su stand. Y aquí, las 2 veces que lo fui a ver, no había nadie, ¿no? Humberto Ramos, digo, no tenía mucha gente. El chico este que dibuja Batman, Rafael Grampa, igual, pues creo que ni lo vi por ahí. A mi amigo Alan Otero, que también estaba por ahí, que me regaló un amor, un print de amor, lindísima persona. Carlos Villa también andaba, que me regaló un print de Jean Grey, muy precioso. Te los voy a enseñar. Sí, entonces es eso, ¿no? De que yo siento que igual los ilustradores, los artistas no tenían tanta gente como deberían de tener. Porque por alguna razón u otra la gente estaba más concentrada en formarse para el Thunder Stage, en formarse para el Omelette Stage, en formarse para ganar un premio en 2X o ganarse un premio en Chetos, en vez, o en Telcel, en vez de estar en algo que tiene que ver con cómics, que de alguna manera u otra, eso sí le doy como un plus a la mole. Y también, y esto igual me duele en el aspecto de que yo también me considero un cosplayer, no de alta calidad, de mediana a baja calidad, debo admitir. Ay, ahora. No. Es que yo soy más como en las palabras de nuestro buen amigo el Jagger, que le mandamos un fuerte saludo, yo soy más un cosmodel que un cosplayer, porque yo solo compro mi traje o mando a hacer mi traje, mi peluca, ni no la sé peinar, o sea, yo no hago nada. Yo trabajo en el cuerpo y digo que eso hable por sí solo. Entonces, yo soy más lo que se consideraría un cosmodel, lo cual no tengo ni un problema. Y mira, todavía no hay comentarios, qué tristeza. Pero a dónde voy con esto es... Vayan a dejarle comentarios a Yubi. Díganle, ya viste a ese señor. Me duele bastante lo que vi en el aspecto de nuestros compañeros del Cosplay Alley. Siento que en la mole... Son muy tristes. Sí, en la mole tienen un espacio gigantesco y o los ves. Bueno, la última mole también estaba ya como más chiquita el área. Siento que tampoco lucieron mucho. Pero acá sí los mandaron al fondo, bien al fondo. Yo siento que vas al segundo o al primer piso de la mole, de un lado tienes a los artistas fuertes, entonces de alguna manera u otra la gente tiene que subir. Tiene que subir, porque ahí están los artistas fuertes. Y también luego vas a empezar a divagar a ver qué más hay, porque están los artistas mexicanos y no están todos juntos, están así como que separados para que te tengas que dar una vuelta. Y la salida está junto a los cosplayers. Entonces, si para salir tienes que a fuerzas ver a los cosplayers. Entonces, pues, si lo dices, mira, aquí están los cosplayers, pues de alguna manera los vas a saludar. Pero aquí, honestamente, estaban escondidos. Solo porque alguien me señaló dónde estaban, fue que supe dónde estaban y pasé por su área. Y era un área muy pequeña y los vi, no sé, con caras de tristeza, de que estaban platicando entre sí, tomándose fotos entre sí, pero no veía mucha actividad a su alrededor. Y me sentí muy mal por ellos porque son personas que obviamente van a estar en un evento masivo. Porque somos humanos y... Es verdad, somos cosplayers, somos humanos y debemos de ser tratados así. Esto no va a pasar cuando la asociación... Es que sí. Se encargue de nuestros derechos. Deberían de estar en el centro o al lado de del Artist Alley. No hubiera sido bonito tener, aquí tienes a Humberto Ramos, aquí tienes a dos cosplayers, aquí tienes a Rulo Valdés, aquí tienes a otros dos cosplayers. Entonces, de alguna manera, pues es interactivo en el aspecto de que los cosplayers van a jalar gente y van a ver a los artistas, y los artistas van a jalar gente y van a ver a los cosplayers. Y de esa manera hay un poquito más de sinergia, pero si agarras a los cosplayers y los mandas a un rincón, me sentí mal por mis compañeros, porque además no son malos cosplayers. Son bastante buenos. Yo conozco a dos de las chicas, a Mami Yu, que creo que tiene un muy buen nivel, y otra chica que se llama Saurop, y ella también, o sea, tiene... Saurón, Mami también, que nunca la vi, hasta que vi que subió sus fotitos, yo, ¿dónde estaba? Si fue de Psylocke un día. Yo la vi sentada. No la vi. Yo la vi sentada detrás de sus prints, porque estoy seguro que estaba aburrida. Porque yo pasé por esa zona como a las 3 de la tarde, 4, sí, como a las 2 y media, 3 de la tarde, el sábado. Y sí la vi, pero estaba como que escondida detrás de sus prints, porque me imagino que estaba cansada de estar parada y que nadie fuera. Y nuestro amigo Gerardo me dijo, bueno, ahorita mínimo tienen más espacio abierto y la gente los puede ver. El ayer, que fue viernes, dijo, no sé qué estaban poniendo, que estaba tan cerrado que no podías encontrar el área cosplay a menos que te lo dijeran dónde estaba. Entonces, pues sí, ahí esperemos que mejoren esa parte. Pero es la segunda vez que se los aplican. Y justo... Tú ya vi, me parece que Akelis, que también, miren, excelente cosplayer, está dentro de la organización, de la parte de cosplay. Entonces, pues que le hagan, que le den más espacio, bueno, un mejor espacio a él, que también, bueno, por ahí vayan a ver su cosplay de Strange, de Marvel Rivals. No, qué bárbaro. Yo me quedé fría. Yo pero solo he visto diles que quieres un mejor lugar para el cosplay. Yo solo he visto su traje de Doctor Strange versión MCU, que le queda espectacular, es maravilloso. Su traje de, ¿cómo se llama? De Mario Bros, que es así como que todo mecánico. Como post-apocalíptico. No, ahora se rifó uno de Doctor Strange Zombie de Marvel Rivals. Ah, eso lo tengo que ver. Eso no lo he visto, pero de hecho yo tuve la oportunidad de conocerlo, pues no digamos en sus inicios, pero cuando estaba subiendo la fama o subiendo los rangos, me tocó estar 3 veces que compitió en la Mole. La primera vez ganó como Skull Kid de ¿cómo se llama? De Legend of Legend of Zelda. Zelda. Y se veía espectacular. Después lo vi como, ¿cómo se llama? Ganondorf, igual de Legend of Zelda, que también, o sea, ni lo reconocía. Y después se enojaba conmigo y me dice, ¿por qué no me reconoces, Joey? Y le dije, porque no te ves totalmente diferente. Y después en otra ocasión concursó como una sirena y dije, yo no manches, o sea, el tipo se transforma, es un cosplayer al que admiro muchísimo. Y qué triste que no le hayan dado ni a él ni a todas las personas involucradas en el cosplay alley un espacio especial para que la gente los pudiera ver. Y de hecho, luego siempre estaban anuncia y anuncia y anuncia en la página de Instagram de la CCXP que iba a haber desfiles cosplay todos los días. Y dije, ah, pues va a estar muy Hola, ¿cuál padre. desfile? Espérate. Yo pensé que, no sé, alguien iba a anunciar todas las personas que tengan cosplay o todas las personas que tengan X cosplay o de DC o de Marvel o de anime o de, no sé, One Piece o lo que sea, más o menos como lo que Como hacen hicimos en Conque, ¿no? Como lo que hicimos nosotros en Conque. en Conque y también en Hurricane se hace, o sea, que se anuncia, se va a hacer grupal de tal, se va a hacer grupal de tal y entonces la gente va preparada, ¿no? Entonces pudieron haber dicho, vamos a hacer grupal de Marvel, vamos a hacer grupal de DC porque es lo que la gente más O también lo conoce. hace mucho la 501 en la Mole, que hacen como la marcha, ¿no? Del imperio y en algún Exacto. momento sale todo Darth Vader con todos los Es que yo troopers ahí diría, a darse la vuelta. es que imagínate qué padre que digan, ok, ahorita todos los cosplayers, por favor, que tengan Marvel, repórtense a tal área. Así fue la Conque. Y te vas a Pero no esa nos área. supieron valorar, yo solo les voy a decir, no nos supieron valorar. Nosotros, mira, la vida dejamos ahí por los cosplayers. Y Sí, te sí. consta. Yo lo vi. Dijimos que les dieran entrada gratis al evento para el día de su grupal. Si iba a haber No. grupal de DC el sábado, luchamos porque los dejaran entrar gratis el sábado si llevaban su disfraz de DC. Y Hicimos nuestros mira, grupales bien bonitos. Ajá. yo me acuerdo que fui al grupal de Batman y al grupal de Marvel, que fue en honor a Stan Lee. A mí lo que más me gustó, que fui al grupal de Batman, pero ya tenían tantos Batmans que me dijo Jagger, ¿sabes que ya tenemos demasiados Batman? No puedes ir con tu Batman. Claro, esto queda entre nos, no, no se lo diga a nadie más, pero cuando vi a los Batmans que fueron ese día, dije, oh, yo hubiera traído a mi Batman. Pero bueno, fui de Bane, ¿ok? Pero fui Bane versión cómic y no mucha gente conoce esa versión. Pero lo padre fue que Hay un después de... luchador. Ajá, es un luchador. Después de tomarnos la foto en el grupo adentro del área de cosplay de la Conque, salimos para tomarnos la foto afuera donde decía, donde estaban, afuera del evento, donde decía Conque, tomarnos fotos todos los cosplayers de Batman y sus aliados y enemigos. Y en eso mi amigo Rey David, que es el que me ayuda con a rediseñar o retrabajar las imágenes que mando a imprimir, dice, ese Bane está muy vestido. Y dije, solo por ti, Rey, agarro y me quito la playera. Oh, no. Y estaba yo trabajando para la CCXP, entonces te puedes imaginar el cuerpo que tenía ese día. Y hago así, y en ese volteo para un lado, volteo por todos los demás cosplayers se fueron. Se asustaron, no quisieron competir contra mi abdomen marcado. Que por cierto, Lulu, así se debe. no voy a entrar en detalles, no voy a entrar en detalles, pero entre paréntesis, entre comillas, ese día por poco me agarro con uno de los guardias de la Conque, porque yo llegué para ser parte de ¿cómo se llama? Del grupal, y llevaba no solo toda mi comida, como 4 botellas de 1,5 litros de agua. Y llego y me dice, no puedes pasar con eso. Y le digo, ¿cómo que no puedo pasar con esto? Y me muestra un lugar donde estaba toda la comida. O sea, porque no tenían basureros cerca, pero ponían toda la comida que confiscaban a un lado. Ahí tenían papitas, sabritas, sándwiches y agua y refrescos y todo eso. Le dije, mira, yo vengo aquí para ser parte de un grupal, soy parte del equipo, soy parte del Vortex, etc., etc., Comic Manía, Carlos, Joy, Moisés. Estoy a dieta, voy a concursar en la CCXP. Necesito pasar esta comida. Y el chavo no quiso, no quiso. Y yo agarré y le hablé a Jagger. Le dije, ¿sabes qué? Jagger, me regreso a Ciudad de México. No me voy a quedar aquí si no puedo pasar mi comida. Afortunadamente, mi buen amigo Alex Stark llegó y él tenía su auto ahí estacionado, me saludó puse mi comida en el auto y pude pasar sin comida y comí, mi comida estaba sana y salva en su auto. Lo curioso es que tenía mi polvo de proteína. Iba a comer y mi siguiente comida iba a ser el polvo de proteína, que necesito agua para mezclarla y poder comerla. Entonces me le acerco a la señorita que está ahí y le digo, disculpe señorita, ¿puedo pasar con esto? ¿Qué es eso? Le digo, es polvo de proteína. Es que no sé, le digo, ¿cómo no sabe? No es comida, es polvo. Tengo que comprar un agua allá adentro para mezclarlo y volverse comida. Así no es comida, así nomás es polvo. Es que no sé, es muy complicada. Y se me vuelve a acercar el tipo que me quiso quitar la comida, que era muy bajito, o sea, mucho más bajito que yo, y como que flaquito. Me dice, ya te dije que no puedes meter comida. Yo me volteo y con toda el hambre que he sentido los últimos 4 meses, tú cállate, no estoy hablando contigo, estoy hablando con ella. Contigo ya hablé, no quiero saber nada de ti, ¡lárgate! Es un guardia de seguridad. Se pone muy loco. Es que estaba, ya me está dando miedo. Estaba él ahí y está rodeado de sus compañeros de guardias de seguridad. ¿Tú crees que alguno se acercó a ayudarlo? Wow. Yo ya no quiero ir a convenciones con este hombre, oigan. Porque no tiene, imagínense si no trae un traje donde pueda meter su comida en las botas. Para empezar, ¿en dónde la va a meter? Yo no quiero saber. Y si no lo hace, y si lo cachan. Mira, ay no, qué vergüenza. Yo estaba a punto de reclutar a ¿cómo se llama? A Desnor y decirlo, ¿sabes qué? Mételo en tu brazo. Mete mi comida en tu brazo biónico. Ay, no, ya te di una idea, que le hagas un hoyo al Mjolnir. Ah, sí, sí. Cierto. Le... Meterlo en el Mjolnir. Pero bueno, entonces en donde iba con eso, sí me sentí muy mal por nuestros compañeros cosplayers, de que no tenían como un espacio. Y igual, me sentí un poquito mal por los artistas, que yo siento que mucha de la gente estaba yendo a participar en las activaciones, a participar en el Omelette Stage, a formarse en el Thunder Stage, en vez de estar teniendo la experiencia Comic-Con. Estaba teniendo la experiencia capitalismo. Y digo, yo entiendo que la gente quiere ver a James Gunn y a John Cena, gente quiere ver a Scarlett Johansson, quiere ver a los Cuatro Fantásticos y a Pedro Pascal, porque no lo ves todos los días, ¿no? Pero también Humberto Ramos no lo ves todos los días. Y es un brillante dibujante. A Rulo Valdés, bueno, afortunadamente él sí lo podemos ver mucho más seguido, porque somos sus amigos, pero igual él también merece tener como más público y que la gente lo apoye con su trabajo, porque su trabajo es muy bueno. Entonces yo digo que hay que hacer una reestructuración de cuáles son las metas de la CCXP. Hay que hacer una huelga de cosplay. Ajá. Es que yo digo, ¿cuáles son las metas reales de la CCXP? ¿Crear un evento masivo o crear un evento de cómics masivo? Porque la parte de cómics se está perdiendo. Lo que pasa es que, mira, yo desde el punto de vista organizador, porque he estado, yo creo que es el punto de que las marcas paguen. De que a mí no me cueste. Entonces, si está Amazon, a mí no me cuesta. Si está Little Caesars, a mí no me cuesta. Pero si está una zona de cosplayers, a mí sí me cuesta. Esos lugares me cuestan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues los mando al fondo y voy a poner al frente a los que están pagando, porque son los que me están dando un ingreso de dinero. Entonces, ahí sí entiendo a los organizadores. Me encanta, pues no, porque al final tú quieres dar, sí, como dices, la experiencia con mi Comic-Con, la experiencia a los fans del cómic, no la experiencia a las marcas. Más bien ahí, bueno, si ya se va a tratar así de que tú solo tengas que encargarte de conseguir las marcas que te adornen tu evento, pues entonces que las marcas se pongan chidas y también ahí busquen cómo ofrecerle más contenido al fan del cómic, tanto al fan casual como al fan al fan hardcore, ¿no? Y la parte de los artistas sí siento que tienen mucho todavía que trabajarle ahí. Sí los dejaron, no le dieron tanta importancia porque pues, sí se fueron con lo que me está entrando dinero, ¿no? Al evento. Pues sí, es gacho, pero no creo que cambie justo eso, porque eso les cuesta, ¿sabes? Sí, eso me cuesta y luego la gente se queja de que está caro mi boleto. Pues sí, pero... Y por eso yo nomás sentí que era importante decir esto, porque creo que mucha gente está hablando maravillas del evento y está diciendo, esto es genial, esto es genial. Y yo, sí, esto es genial, esto es genial, esto es genial. pero también hay que ver otras partes y ver las personas que fueron afectadas, porque muchos de esos cosplayers de los que estamos hablando, ellos hicieron cosplays específicos para estrenarlos. Sí, o no son de aquí y tienen que venir de otro estado, o igual viven lejos, porque el lugar tampoco es tan accesible. No, es a menos de que vayas en auto, pero si vas en transporte público no es tan accesible, no hay mucho ahí tampoco. No, pues es que si vas en auto, es bastante caro el estacionamiento, uno. Y dos, por decir, en nuestro caso, ustedes se quedaron un rato más para ver a Scarlett Johansson desde lejos, pero Gedelex y yo no salimos. Yo ya quería llegar a mi casa porque me necesitaba quitar las botas así, pero de inmediato. Y mi maldito casco, que me quedó un poquito muy chico porque soy cabezón, porque soy de Yucatán. Sí necesitaba quitarme el casco y descansar un poquito, y ella tenía otro evento en la noche. Tiene otro evento, sí, está local. Los dos ya nos queríamos ir y salimos, y había una cantidad enorme de gente que no llevó auto, que estaba pues obviamente pidiendo un Uber, un in-drive, y todos lo estamos pidiendo al mismo tiempo, y en eso yo pido, y para mi casa, que estoy menos de 20 minutos en un día despejado, estaban pidiendo 500 y cacho de pesos, como 522 pesos para llevarme de ahí a mi casa, porque además estaba lloviendo. Y bueno, lo que tuvimos que hacer es, Gedelex y yo nos dividimos el costo, y ya fueron como 250 de ella para a mí dejarme en mi casa y después que la llevaran a ella a su casa. Y aún así estaba dudando el Uber a ver si nos recogía, por lo mismo de que iban a hacer dos paradas bajo la lluvia. Entonces sí fue como que muy, muy, muy, muy difícil ese espacio, a diferencia de la Mole o de la mayoría de los eventos que están en lugares muy céntricos. Muy céntricos. O sea, si en la Mole tienes hambre, no tienes que pelearte con los guardias a ver si te dejan comer o no. Sales y hay 20,000 lugares para comer. Tienes ganas de un café, hay clarísimo un Starbucks ahí, que es lo que yo siempre hago. A mediados de la convención me salgo, me tomo un Starbucks y regreso para regresar con más energía. O también hay un Oxxo por ahí para tomar agua, lo que sea. Hay un tianguis también, entonces te puedes salir a comer, a desayunar. Está genial. Sí, aquí está complicado. Eso sí, está el lugar. Bueno, creo que igual no todos son muy fans del City Banamex. Por el espacio. Es que si hubiera, por decir, un Metrobús cerca, creo que nadie tuviera problemas. Todo el mundo diría, perfecto. Cuando en el caso, por decir, del World Trade Center, pues sales y hay un Metrobús y hay N1,000 maneras de poder moverte. En cambio, yo siento que ese es uno de los problemas del Centro City de Banamex. Es enorme, y para un evento así de masivo sí necesitas un espacio de ese tamaño. Pero no están midiendo que no solo es el costo de la entrada, es el costo además de cómo llegar. Y bueno, ya nos tardamos demasiado con esto. Yo sé que tú ya me habías dado el límite de no más de 2 horas, o no más de hora y media, por segunda vez que nos echamos 2 horas. Lo siento mucho a todos. ¿Quieres echarte rápidamente las últimas preguntas? Y ya nos lanzamos. Venga, a ver, rápido. Vámonos rápido, mi queridísimo Bárbaro Gordon. ¿Con qué nos quedamos? El Jerome dice: desde hace años las convenciones de cómics dejaron de serlo. Pues que tienen que evolucionar como con lo que está vendiendo en el momento, ¿no? Sí, pero, o sea, yo veo algo como la CCP, que es la Copa Cosplay Pacífico, y vas ahí a ver cosplays, ¿no? O vas a una Hero, una Comic-Con Hero, o una convención Hero, y es lo que vas a ver, son cosplayers, no necesariamente vas a comprar cosas. Pero cuando un evento así tan grande no le da espacio al cómic, o sea, que se anuncia como cómic con, o sea, ¿no? El año pasado, o sea, la mole también es Comic Con, pero ahí sí encuentras mucho de cómics y muchos artista juguetes de cómic. Sí, y no solo eso, el año pasado Sanborns fue a la CCXP y se nota que no ganaron ni un centavo porque no fueron este año. No, es que yo creo que exclusividad con otro evento. Ah, pues puede ser eso también. Luego eso también hacen los eventos, como si no eres exclusivo mío. Y no lo haces a otro evento en vídeos que dice, si no estás conmigo. No estás. Pero bueno, por si Panini también, su espacio estaba vacío. No había nadie en Panini. Y creo que Camite tampoco. Entonces así que los pocos espacios que hay de cómics, o sea, no tienen gente porque la gente está más ocupada con todos los booths de compañías. Pero bueno. Siguiente comentario. Las últimas verdaderas convenciones en México fueron organizadas por Gantús. ¿Con qué? Las últimas TNT, La Mole y la última Mlamesif. Sí. Pues yo qué les digo, o sea, yo, de la TNT no vamos a hablar porque, porque sí. Me enojo. No, aparte la TNT es otro público, es para el público otaku. Creo que la TNT es más de ir para verte con tus amigos, no ofrece nada más que un tianguis de piratería. Uh-huh. Y lo único también que tiene importante es, no sé si todavía, el World Cosplay Summit, que es como la sede de México del World Cosplay Summit. Y la Mole a mí sí me gusta, o sea, la Mole me gusta muchísimo, más allá de que ha habido polémicas con los antes organizadores. Uh-huh. Creo que va muy bien. También siento que a veces la gente es muy exigente, pero va bien, traen variedad, traen invitados para todos, ya tienen la Animole, la Mole tradicional, entonces ahí trata de darle a cada quien lo que le gusta. Y la Conque, la verdad es que a la Conque pues yo le tengo mucho cariño, porque en el reboot de la Conque, que fue ahí en el 2017-18, 18-19, no me acuerdo. Pues yo estuve 17-18-19, si estoy en lo correcto. Ajá. Pues ahí estuve formando parte del equipo, y la verdad es que esa estaba hecha con muchísimo amor. O sea, Gantuzzi le tiene muchísimo amor al cómic. Su visión también es como un poco cerrada, me parece, que si era como mucho cómic mexicano, o sea, está bien, pero está muy cerrado a que lo quiero como muy, muy dedicado al cómic mexicano, muy, muy a su manera, que creo ya está un poco atrasada, estancada en el tiempo, pero aún así se hizo con mucho amor, y sí buscó darle una experiencia diferente, desde que fue, vamos a hacerlo en Querétaro, que no esté como centralizado todo en la Ciudad de México, que sea en Querétaro, que pueda venir más gente. O sea, la propuesta con que a mí me gustaba muchísimo, y sí me da mucha pena que ya se murió. Espero que Gantuz regrese con algún otro evento, aunque sea chiquito, pero si es de Gantuz, sé que va a estar hecho con, de verdad, con amor de un fan de cómics para fan de cómics. Pues Festo Comics era básicamente eso. Cuando yo lo organizaba, Festo Comics era para mostrar y enseñar el trabajo de los ilustradores mexicanos. Uh-huh. Como específicamente para eso. Siguiente pregunta, vamos a ver. Joey, hay un Ganondorf medio encuerado, el de Tears of the Kingdom, rífate ese cosplay. No, espérense, porque ese ya lleva mucho prostético, mucho, mira, el músculo ya lo tiene, pero sí lleva más acá producción. Dejen lo que vaya subiendo un poquito. Ya. En tus palabras, Mena, finalmente lograste que me vistiera y solo mostrara la barbilla. Pero para la gente le gusta. Es poquito a poquito. Déjame decirle, uno de los mejores cumplidos que recibí fue la primera vez que hice a Batman para una Mole en 2016. Y cuando me acerqué a mis compañeros del Vortex, estaba ahí, pues, estaba toda la banda del Vortex, dice Mena, un aplauso para Joey que finalmente se vistió. Y todos aplaudieron así como muy, muy, muy efervescentemente de que sí les hacía falta verme con ropa. A ver, la siguiente pregunta, esta es para ti, Mena. ¿Has hecho un cosplay de Marvel Girl? Uno de los mejores cosplays de Joey es Batiluchador y Batman Rockabilly. No he hecho cosplay de Marvel Girl porque no me encanta el diseño. Sí. Ya, pues justo tenemos ahí planeado hacer a Fénix, es así, con Cyclops, próximamente. Y vamos a ver, la siguiente pregunta es, ya, hijo, chicos, se nota que tienen muchas preguntas. A ver, se les dio miedo que les quebraras la espalda, se refiere a cuando yo me quité la playera, siendo Bane. También la siguiente pregunta es, Joey, ¿qué es? ¿Llena el batincinturón de comida? A ver, déjame ver. Ahí puedes echar los polvos de proteína en el baticinturón. Pues sí, desafortunadamente están muy pequeñas los compartimientos. O sea, no están tan expansivos. Cómo me encanta este cinturón. Ah, por cierto, para las personas que viven aquí en Ciudad de México, este fin de semana hay un evento en el Salón de los Ferrocarrileros, cerca del Metro Revolución, ¿no? Del Metro Revolución, cerca del Monumento de la Revolución. Es un evento de coleccionistas. Nunca he ido, pero curiosamente cuando Hedelex y yo estábamos dando nuestras vueltas en la CCXP, estaban ellos por ahí, los organizadores, que se llaman Anime Makeup, y nos dijeron que les encantaron nuestros cosplays y que querían que fuéramos a competir a este evento. Y pedí información, me dijeron que ya habían cerrado la convocatoria, pero me iban a dar chance a mí y a Gedelex y a ustedes de ser parte de. Pero a última hora Gedelex dice que quiere concentrarse en armar nuevos cosplays. ¿Tú no tienes ganas? No, a mí no me gusta concursar. Nunca me verán concursar. A mí tampoco me gusta concursar, pero se me hizo muy bonita la oferta. Entonces dije, pues está bien. Y supongo que ellos pensaban que iba a ir de Capitán América, pero dije, ¿sabes qué? No, quiero terminar de arreglar un poquito de las cosas del Capitán América. Mejor me voy con el de Batman, que lo adoro. Me encanta. Y la gente ve a Batman y en automático les gusta. Y no tengo que andar cargando el escudo. Porque como yo me muevo en moto, andar con el escudo en la moto, pues sí me da mucha, me preocupa demasiado. Entonces, en cambio, con la capa de Batman, nomás la meto en la mochila y Sans acabó. Y bueno, vamos a ver qué más. Sugerencia, Joey, el siguiente cosplay puede ser de alguna de las tortugas ninja. Puedes guardar tus lunchbox en el corazón y así nadie lo tendrá. No, jamás haría las tortugas ninja. Si haría, sería a Casey Jones, pero nunca las tortugas ninja, están muy tapadas y te sofocas. Y además yo no soy furro, si es que cuentas como furro eso. Siguiente pregunta. Liz tiene su tortuga ninja, está bien padre. lo creo. Ay, Joey, tienes una vista muy romántica sobre una convención. La finalidad de las convenciones es ganar dinero para el organizador y el público en general. No consume cómics. Sí, tienes toda la razón, tengo una vista muy romántica. Pero bueno, afortunadamente gente como Luis Gantús y los organizadores de la Comic-Con de San Diego y de varias otras convenciones americanas tienen esa misma visión romántica, y siento que aquí fue nomás como para ir a tener una experiencia masiva. De marcas, ¿no? De marcas, pero no necesariamente una. Entonces, yo me opongo al nombre entonces. En vez de llamarle la CCXP, la MCXP, la Marcas Con... ¿cómo se llama? Experience debería de ser, pero bueno, vamos a ver qué más tenemos acá. Melanie dice, acá hay cómics tanto nacionales como internacionales y muchos stands y muchos sectores donde los cosplayers tienen para sacarse fotos y tienen su momento en el escenario, ¿ya ves? Así debe ser, así es la mole normalmente, y la con que también así era, la TNT también, pues. Puede ser que todo lo que sucede en la CCXP México sea más influencia de OCESA y no necesariamente influencia de CCXP Brasil, que tal vez ellos le ponen un poquito más de énfasis a otras cosas, y en cambio OCESA quiere nomás mostrar marcas, darle espacio a marcas y ganar dinero. Vamos a ver, Melanie dice, en mi caso participaré en un panel. Ah, felicidades. Bueno, ya las últimas tres preguntas. Nos mandan videos. Claro, un saludo, sí. Bye, dice él. Bye. One Piece nos dice, Querétaro me queda muy cerca, ojalá se haga otro evento por estas tierras, uno sí. Nunca sabe. O sea, y... yo me acuerdo mi primera con que la ida en camión fue maravillosa, porque cuando estaban pasando las maletas, pasaban escudos del Capitán América, escudos de Capitán América, martillos de Thor, cascos de Iron Man, y los que estaban revisando nada más así como que, ¿qué está pasando? No. Y en el camión, pues todos iban de que, nos pusieron, en el camión de regreso, nos pusieron Avengers justo, porque el chofer dijo, viene puro nerdo, y nos puso Avengers en el camión. Ay, no, maravilloso, la verdad. No, yo recuerdo cuando fui a la tercera con que fui con el de Ben y Capitán América, de regreso, de ida a Querétaro, me dejaron cargar mi escudo de Capitán América en mi asiento para que no le pasara nada, pero de regreso no me dejaron. Y lo dijeron, te lo vamos a poner en la cajuela. Y yo, ¡no! Es el escudo del Capitán América, no puede abandonarme. Es que no. Dice, te prometo que lo voy a poner en un lugar donde no le va a pasar nada. Y digo, compañero, es que no sabes, es mi escudo del Capitán América. Está yo poniéndome muy mal. Pero bueno, me aguanté, guardaron mi escudo del Capitán América, sufrí todo el camino. Llegó bien. No le pasó absolutamente nada, ya lo viste, está en perfectas condiciones, pero estaba sufriendo doble, porque no solo estaba yo preocupado por mi escudo, estaba yo diciendo, maldita sea que nadie me spoilee el capítulo de Game of Thrones de hoy, porque me fui... ¡Se acabó! Sí, es cierto, a mí, nosotros nos tocó ver en el... ¡Ay, esa noche! Luego les contaré esa noche de terror, o sea, veo el último capítulo de Game of Thrones y me triggeré así... Recuerdos de Vietnam, de lo horrible que fue esa noche, pero... Yo creo que fue el final de la sexta temporada, yo creo, ¿no? El de la sexta. Fue el final final, fue el final. No, el final final, yo estaba en Guadalajara. ¿En serio? Firmo, yo estaba en Guadalajara para el final. Ah, final. Entonces sí fue 2019, otra. Fue 2019, porque fue después de la CC, ¿cómo se llama? De la Copa Cosplay Pacífico. Entonces, si eso... pues fue ese mismo año. Pero no fue el final, fue, ¿cómo se llama fue la octava temporada, pero no fue el final, fue como okay. uno o dos capítulos antes del final, sí, sí lo recuerdo. Porque sí, lo estábamos viendo con los invitados en el hotel y todo, sí. Y de pronto nos llegaron a decir que ya se iban los camiones y nosotros de, ¿cómo que se van los camiones y nosotros nos vamos mañana? Y fue de, no, ya se van ahorita. Y todos de, pero no tenemos nada guardado. Y todos sí. Empezaron a llorar y a correr a los cuartos. No, fue caótico, pero... Yo no viví esa parte porque yo me fui por mi cuenta. Ustedes estaban como, eran los organizadores y los que estaban encargados de los invitados, etcétera. Y yo lo oí de rebote, como que no recuerdo quién me contó, que estaban todos sentados viendo el capítulo, felices, y en eso les dicen, ¿saben qué, chicos? No nos regresamos mañana lunes, nos regresamos hoy domingo. ¡Ahorita! Pero no pasó. Pero, sí, pero los asustaron. Pero hubo todos. Lágrimas, gritos y todo en el proceso. Pero bueno, damas y caballeros, ya este programa duró 2 horas 10 minutos, lo siento mucho, honestamente no pensé... Ay, que el programa iba a durar tanto. Espero que no los hayamos aburrido demasiado. Ay, ¿a poco no están muy capreciosos? Muchísimas gracias a todas las personas que están siempre pendientes de este programa. Muchísimas gracias a los chicos de Geekly Network. Muchísimas gracias, como siempre, a nuestro gran Bárbaro Gordon, alias el Costner, por echarnos, como siempre, la mano aquí. Muchas gracias a Jen y a Melanie, que siempre están presentes con nosotros. Y Jen, honestamente, si hiciste que tus compañeros de trabajo vean este programa, en serio te mereces una doble estrella muy brillante en la frente, como cuando éramos chiquititos y estábamos en el kinder, porque honestamente no sé qué tan interesante esto haya sido para tus compañeros, pero bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros pendientes en el chat, muchas gracias. Víctor, me encantaría leer tu último comentario, pero nos tenemos que ir. La próxima semana, no tenemos tema hasta ahorita, pero bueno, de aquí a la próxima semana, Mene y yo, se nos ocurrirá algo. ¿Por qué tuve 3 funadas? No, objeción. Exijo un rewatch de todo el programa. Pero muchísimas gracias a todos ustedes. La próxima semana ya regresaremos, obviamente, a hablar acerca de cómics. Ya podemos con hablar, un tema. Podemos hablar acerca de los 4 Fantásticos, que no hemos tocado para nada el cómic de los 4 Fantásticos y en qué pudieron haberse basado para hacer la película. Por ahí vi que en una página... ¿Viste que se enojaban porque trajeron la figura de Franklin a la CCXP y estaban de que ¡ay, el spoiler! No, a mí, yo según escuché esto, no sé, no lo vi. Aparentemente en el Thunder Stage pusieron escenas nunca antes vistas de la película y parece ser el final de la película, lo que muestran, porque te los muestran a ellos en un cohete, está a punto de nacer Franklin, parece que van a meterse en una, ¿cómo se llama? En el hiperespacio y van a volar hacia otro lugar, y bueno, si están en un cohete y van a volar hacia otro lugar, pues obviamente se junta con el final de Thunderbolts, ajá. Yo o New Avengers, yo en realidad no sé, no vi eso. No sé si sea real, no sé si sea mentira. Si alguna persona estuvo en el Thunder Stage y vio esto, que nos lo diga, por favor, se lo agradeceríamos. Pero bueno, la próxima semana nos podemos concentrar en hablar un poco acerca de los 4 Fantásticos, versión cómic. Y también vi por ahí que le preguntaron al director en qué se basó para hacer la película o para hacer el guión de la película y mencionó algunos de los cómics. Seguro ya he leído varios de ellos y hablaremos de eso. Y bueno, ya con eso... Nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias por saber de eso. Eso lo voy a decir, que mientras yo estaba formada en la fila para el Penta, Bucky y el Capitán América se perdieron un ratote en el baño. Y yo decía, ¿dónde están? ¿Dónde están? Es que ya vamos a pasar. Y no llegaban. Así que... Pues, ¿qué hacen los hombres en el baño normalmente? Pues, eso es lo que estábamos haciendo. ¡Tanto tiempo! Pues, yo tenía que pasar al baño. Ay, y el Boqui llegó hasta acomodándose el arnés que se le había caído. No. Pero bueno, ustedes hagan sus conclusiones y aquí los esperamos la siguiente semana en Comic Manía. Síganos en redes. Bye.